¿Escuchas? ¿Escuchas? FM Country 91.9. Las 24 horas a pura música. Entonces agarro la mina de la cintura y le digo, mami, ¿no querés jugar con mi pistola un rato? ¡Qué capo! ¿Y ella agarró viaje? Y obvio, no sabés cómo jugó con mi pistola toda la noche. Mirá, che, pero ¿no es muy peligroso que una civil juegue con armas de policía? Mirá si se le escapa un tiro. Sos idiota, bragueta, vos, ¿eh? No, Trincheta, no soy idiota. No te olvides que es agosto y que me entregaron la medalla al más valiente de esta comisaría. Sos boludo, ¿eh? Ya te expliqué mil veces que era una broma que hicimos con los muchachos para joderte. ¿En serio? Mi mamá se había ilusionado tanto. Sos boludo, ¿eh? Además, ¿me puedes explicar cuándo poronga fuiste vos valiente? ¿Cómo ando? ¿No te acordás que en el operativo de ayer atapé a dos chorros que estaban afanando en la estación? No, si vos sos más boludo de lo que pensaba. No atrapaste a los chorros, atrapaste a dos abuelas que estaban por tomar el tren. Bueno, no me di cuenta. Sabés que de noche no veo nada. Pero ni de día ni de noche. A mí me van a dejar pasar, ¿eh? ¿Qué piensa que son? ¿Cómo se atreven? ¡Soy una dama, che! ¿Pero qué es este quilombo? Uy, la vieja que detuve ayer. ¿Qué pasa, señora? Buenas noches. Buena será para usted. Vengo a hacer una denuncia. Mire, señora, yo ya le pedí disculpas, pero además, ¿quién le va a mandar a estar disfrazada de torna en la estación a altas horas de la noche? ¡Cállate, idiota! ¿Pero qué dice este hombre oficial? ¡Tiene que tomarme la denuncia! ¡Estoy desesperada! Tranquila, y dime qué pasó. No, pero no, oficial. Yo estoy antes. Me tiene que tomar la denuncia a mí antes, ¿eh? Ya le dije que tiene que esperar. ¿Pero qué se piensa? ¿Que es la comisaría un kiosco? Eso. Siéntese y no quiere que la haga tiro. ¿Pero esta qué decís? ¿No te podés callar, pelotudo? Eso no es justo. Hace 5 horas que yo estoy acá y va a atender a mi vista vieja de mierda. ¡Vieja tu madrina, asqueroso! Señor, se sienta y espera su turno. ¡O los meto a todos presos, mierda! Bueno, ¿me pueden atender oficiales o no? La estoy atendiendo, señora. ¿Qué pasa? Quiero hacer una denuncia. Ya dije mil veces. ¿Qué tal si se apura? Ya le van a comenzar, malparida. ¡Me han violado! ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién fue el enfermo eso? Eso, más que un enfermo, un verdadero delincuente. No, yo me refiero a ese pobre que debe estar enfermo de verdad para tocarla a usted. ¿Pero qué dice, asqueroso? Callate, tarado. A ver, señora, tranquilícese. Y coménteme lo que pasó, a ver. ¿Con detalles? No. Bueno, yo me fui a bailar a Poroto Bailable con mi amiga la Carmen. La Carmen pobre estaba triste porque se separó del Mingo. Entonces yo con la Yolanda la llevamos a bailar para que se cure, para que cure las penas, ¿no? Igual mire, entre nosotros, oficial, que se haya separado para festejar. ¿Usted sabe lo que era el Mingo? ¡Oh, un degenerado! Andaba con la Irma, la peluquera. Sin ir más lejos, la Carmen lo encontró una noche haciendo la cochinada atrás de la estatua de la Virgen María. ¡En la plaza! ¡Se da cuenta, oficial! ¡Ni la Santa Virgen respeta! Vaya al grano, señora, no nos importa lo que hacía Mingo. Eso, ¿y está buena la Irma? ¡Callate, idiota! ¿Pero cuándo me van a tomar la denuncia? ¡Yo me tengo que ir a trabajar! ¡Ya le dije que tiene que esperar! ¡Sí, señor, estoy yo! ¡No sea maleducado, che! ¡La vieja de mierda! ¡Ay, Dios mío, se da cuenta, oficial, se da cuenta! ¡Así está el país! ¡Ya no hay respeto por nadie! ¡Si siquiera, ni siquiera por una pobre dama como yo! ¿Pobre dama? Por favor, señora. Usted de dama no tiene nada. Te recuerdo que anoche me cagó a zapatazos limpios. Mire cómo me dejó el ojo. Y bueno, yo me estaba defendiendo. Usted me estaba deteniendo y encima acusándome de chorra. En mi vida, escúcheme bien, ¿eh? En mi vida he tomado algo que no me pertenecía. Nunca. Claro, sin contar los centros de mesa que robé del casamiento de la Chola. Pero bueno, ella se lo merecía. Por culpa de su hijo, las rosas no me volvieron a crecer más en el jardín. ¿Qué, se las pisoteó? No, me las cagó el muy cochino. ¿Pero por qué no van al grano? Así me pueden atender a mí. Bueno, ya va, es mi turno, señor. ¿Por qué no se siente y se me deja tranquila? Espere su turno, che. ¿Pero qué turno? Si yo estaba antes que usted. Uy, ahora lo caga piña. Pero no va a comparar mi problema con el suyo, pero por favor. Pero si usted no sabe cuál es mi problema, señora. Bueno, no me importa. A mí me violaron, me ultrajaron, atacaron mi honor, me rompieron No lo diga, por favor. La moral me rompieron. ¿Eso a usted no le parece grave, eh? ¿No le parece grave? Oh, está bien, señora, tiene razón. Bueno, entonces no me rompa las pelotas. Oficial, ¿me va a tomar la denuncia o no? Eso intentamos, a ver. ¿Dónde sucedió el hecho? Bueno, exactamente no puedo precisarlo. ¿Cómo que no puede precisarlo? ¿Me va a decir que no sabe dónde la violaron? Y no, oficial, figúrese que había tomado unas copas de más. Y encima es borracha la jovata. ¡Pero jovate tu abuela, asqueroso! O sea que estaba borracha. ¿Qué? Y bueno, oficial, una tiene derecho a tomarse una copita de vez en cuando, ¿no? ¿Y cuánto es una copita? Y depende, boludo. Hay copas que son grandes y otras que son chiquitas. También están las de plástico. Disculpe, señora. Decime una cosa, Bragueta. ¿Cómo corno llegaste a ser oficial de la policía? ¿No te acordás que el comisario es mi papá? Tenés razón. ¡Pero atiéndame a mí! ¡Dejen de pelotudear entre ustedes, che! Disculpe, señora. ¿O sea que no sabes dónde el individuo comete el acto carnal? Y no, la verdad que no lo puedo recordar. Imagínense, quedé bloqueada. ¿Y cómo se llama el pobre tipo? ¿Pobre tipo? ¿Pero qué dice? Discúlpelo, ¿cómo se llama el velador? Bueno, mire, oficial, a ver, ¿cómo se lo digo? No lo puedo precisar. Está bien, no sabe cómo se llama. Pero no, ¿pero qué quiere que le diga? También el DNI, pero ¿qué cosa? Bueno, está bien, dígame cómo era, vamos. Hágame un identikit. Bueno, a ver, ¿cómo le explico? Era grandote, tenía unos músculos, unos bíceps que ni les cuento, una espalda, una cola. Uy, se calentó la vieja. ¿Pero qué dice, asqueroso? ¿Cómo se atreve? ¡Soy una dama, che! A ver, señora, si entendí bien. ¿Estás segura que la forzó a violarla? Sí, señora, ¿no será un chongo suyo? ¿Pero cómo dice, degenerado? Yo tengo marido. Ay, pobre Roque, yo sería incapaz, escúcheme bien, incapaz de meterle los cuernos. ¿Pero cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a decir que Luciano es un chongo mío? ¿Cómo dijo? Dijo Luciano, o sea que conoce al fulano. Sí, es verdad, lo conozco. Es Luciano Choronga, el hijo de la Azucena. Quiero denunciarlo, que caiga todo el peso de la ley. ¿A ustedes les parece abusar del honor de un hombre inocente como yo? Me tocaron el culo. ¡Me están tocando el culo! ¡Fue usted! ¡Seguro que no fue usted! ¿Qué dice? Mire, si le voy a tocar el... Por favor, tan asqueroso no soy, señora. Bueno. Ay, Dios. ¿Entonces usted conocía al atacante? ¡Claro que lo conocía! Mire, para serle sincera, hacía rato que Luciano me tenía ganas. Y bueno, imagínese, este cuerpito tallado a mano no pasaba desapercibido, ¿no? Señora, no nos haga pensar que su cuerpo, que después tenemos que cenar. Bueno, como les decía, el Luciano me tenía ganas desde hacía rato. Entonces anoche me invita a cenar y luego a bailar. Después de divertirnos toda la noche en Poroto Bailable, me invitó a su casa a desayunar. Entonces usted fue con consentimiento, ¿no lo obligó? ¿Cómo dice? Dije, ¿cómo dice? Vamos, señora, usted quería bomba, ¿no? ¿Pero cómo se atreve, degenerado? Yo soy una mujer grande, soy casada. Además, soy católica. Mire si voy a hacer la chanchada con un hombre que no sea mi marido. Y encima pendejo, porque Luciano tiene apenas 18 años. Vamos, señora, ¿cuánto hace que se come ese pebete? ¡Callate, Bragueta! Ay, señora, si el señor lo hizo con su consentimiento, no fue violación. No le puedo tomar la denuncia. Listo, tómeme mi denuncia entonces. Usted vaya a sentarse de nuevo. A mí me van a tomar la denuncia como que me llamo Lina Van Banker. ¿Pero qué se piensa? Esta es la policía que tenemos, ¿eh? Una mierda, con razón hay tanta inseguridad. Yo de acá no me muevo hasta que me la denuncia, carajo. Disculpe, señora, pero acá en la comisaría no se puede ir. Es muy chiquito y estamos muy ocupados. Sí, además ya va a empezar una malparida. Eres mala, muy mala. Yo de acá no me voy nada, ¿eh? Me quedo a vivir acá si es necesario. Mire, me traje todo. ¿Pero qué hace? ¿Se trajo una carpa? Sí, me traje una carpa. Y un braserito porque acá calefacción no hay. Y una heladerita. Me voy a quedar hasta acá hasta que me tome la denuncia. ¡Exijo que se haga justicia, carajo! ¡Exijo que se haga justicia! Señora, no se puede quedar acá. Se tiene que ir. Sí, vieja de miércoles. ¿Por qué no se va a su casa y se deja de joder? ¿Y ustedes por qué no me toman la denuncia de una vez? Yo no me voy nada. ¿Qué se piensan? Así está el país. Así está el país. Una es ultrajada y ustedes manga de pelotudos. Porque son esos. Unos reverendos pelotudos se cruzan de brazos. Mire, no le voy a permitir, ¿eh? Eso no. No se lo vamos a permitir. Se va ya mismo o llamamos a la policía. Pelotudo, nosotros somos la policía. Ah, tenés razón. Bueno, ya no sé por qué hablo. ¿Pero qué haces? ¿Estás haciendo fuego dentro de la comisaría? Y bueno, sí, yo estoy haciendo fuego, no él. Y sí, estoy haciendo fuego. Hace frío. Yo soy una mujer grande. ¿Qué quiere, que me enfermen? Me tocaron el culo. Otra vez me tocaron el culo. ¡Me están tocando el culo! ¡Me están tocando el culo con un paraguas! ¿Pero qué se hacen los graciosos? ¡Eh! Mira, le voy a sacar el paraguas, ¿eh? No, le voy a sacar el paraguas y se lo voy a meter a todos en el... Vengo a hacer una denuncia. Ah, no. Yo estaba primero. Tómame la denuncia a mí. Lo mío es grave, una mujer intentó abusar de mí. Fue ella, vieja de mierda, ella fue. ¿La vieja? Sí, ella. Me metió pastillas para dormir en la cerveza y luego quiso abusar de mí. Exijo que la detengan. Jaja, mira vos, la vieja esta. ¿Pero qué dice? Miente, oficial. ¿Cómo se atreve? Miente. Mira si yo, ay, por favor.

sácamela un poquito. Te digo y te repito bastante, sácamela un poquito. Así funciona el sistema actual, que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa, que está todo mal. Y están todos contentos echándose cuento. ¡Sácamela! ¿Qué va a pasar si nos siguen machacando? ¿Hasta cuándo? Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. Pero yo te digo esta, aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo, te repito, basta, sácamela un poquito. Basta, sácamela un poquito. Te digo, te repito, basta, sácamela un poquito. Hola. ¿Por qué te da miedo empezar? No sé, me da vergüenza empezar yo. Alguien tiene que decir una letra nada más. Claro, dice, ah, y ya está. Hola, ¿cómo andan? Yo cagado de hambre, discúlpenme. Pero... bueno, yo ya empecé a comer. Los chicos de Roja Directa, ¿no van a estar con nosotros? Sí, no sé, ¿lo que venía chicos? Con... agarraron las pizzas y se fueron a la mierda, ¿no? Ah. Se guardaron las pruebas en el bolsillo, no sé qué pasó. Buenas, chicos. Fíjate que el queso te cuelga el bolsillo. Bonjour. Muy buenos actores, chicos, ¿eh? La verdad que... me parece que vamos a... dice que así empezó por los Cherry. Sí, la verdad. Lo invitaron a hacer un... un radio teatro, una cosa así. Lo de la pizza se acaba de comer a mi familia, por eso. La tengo que llevar. Bueno, che, no sé... está bien. Está bien, te disculpamos por ser pobre. Sí, estamos. No, creo que no. No, todavía no estamos. Sí, acá dice... che... no, no, es del aire acondicionado. Sí, sí. Esto es del aire acondicionado, boludo. Che, boludo, en Marce, ¿qué onda la mina que ustedes... ahora tiene una mina en el programa? Entonces pone el todo, pibe, me está... eso porque querés guardarse la pizza en el bolsillo, ¿viste? ¿Te das cuenta vos? Perdón, pasame el micrófono. Hay una señorita ahora en el programa. Sí, por suerte. Vino Nancy, se llama. No se quedó, ¿por qué enseguida se fue? No se quedó con... porque eran menos pizza para cada uno. Esto lo quieras, le digo, no, lo tenemos que ir. Vaya, sí. Claro, está como de comer esa. Perdón. ¿Sabés qué? Me pareció no, pero me encantó. O sea, yo entro a la radio, estoy acostumbrado a ver siempre las mismas caras, las de ustedes, qué sé yo. Ahí. Yo voy derecho. Lo tiró rebajón. Y de pronto veo. Toda una mierda y de golpe. De pronto veo una hermosa señorita en el programa, digo, wow. Bien. Oh, por fin algo lindo. ¿Será alguno de los chicos disfrazado? Por fin algo lindo en el programa. Bueno, ¿qué pasa? Che, pero ¿sabe de deporte eso? O la rema. Se va mate nomás. ¿Qué habla, boludo? Yo me di cuenta. No está escuchando el programa, ¿no? No, espero que no. Actúa normal, entonces. Nada, es buena onda. Habla bien, se mete bien. ¿Qué es eso? Es buena onda. Le da magia al programa. Ya, un toque femenino lo que es el deporte, ¿no? Sí. Porque si no queda todo muy machista y... Sí, olvidar. ¿Las mujeres saben de fútbol, por ejemplo? Sí, ¿sabes que el otro día me sorprendió porque estaba hablando con una chica y me empezó a hablar, dice que los domingos mira fútbol, todo. Igual creo que son menos las que miran de lo que más. Cualquier boludo. Sí, pero... sí, no, pero te entendimos. No, pero saben las mujeres, ¿eh? Hay algunas que no le gustan, ¿no? Como todo. Sí, hay hombres tampoco no le gustan. Sí. Por eso. Tienes que probar. ¿Jugaste? Es lo que dice Charlie siempre me dice lo mismo. No vuelve. Y sí, bueno, porque es una pasión, pues. Al bote. Ah, sí, sí. Estamos hablando de obvio. Lo que faltó fue cerveza. Mucha barrita de cereal. Es verdad. ¿Viste? Es verdad. Y cuando llegamos había mucha chocolatada. Vimos una botellita una de chocolatada. Una sola chocolatada. Sí. ¿Por qué? Porque acá no hay chocolatada. Acá no hay chocolatada. ¿Por qué nosotros no compramos chocolatada? No, pará, vamos a hablarle. Porque no tenemos un sope. Porque somos una manga borracho, por eso. No. En realidad porque no quiero, no quiero caer en mi problema de vuelta, entonces. Yo no tomo, toma Nico. ¿Estás saliendo de primita de alcohol? Sí, sí, espero poder recuperarme lo antes posible. ¿Estás saliendo seguro? Sí, bueno, no se puede. No. Anoche en la plaza de Tortuguitas, ¿qué estabas haciendo? ¿Pidiendo monedas para vino? Decías no. No, te habrás confundido. No. Me habrá confundido. Pedía 5 para la birra, ya no pide más un peso para la birra. Ahora pide 10 pesos para el frisé. Claro, ahora, sí, ahora está bien, bueno, vamos. Es un borracho cheto. Va mejorando, boludo. Mejorando. Estaba con bragueta ahí y cosas. Pidiendo, teniendo una vieja que rompía las pelotas. Ah, sí. Claro. ¿Y por qué le llaman bragueta? Pregunto, ¿no? Sí, preguntar intimidades. No sé, abrí, fíjate. Bueno, vamos retirando. ¿Empezamos ya? Sí, empezamos. ¿Qué? ¿Van a empezar? ¿Van a hacer pata para arriba? Ahora hacemos pata para arriba. Ah, sí. ¿Qué, esto es pata para arriba? Sí, ahora ya empieza. Ah, ya no empieza. Sabía. Dale. Avisanos cuando salimos al aire. ¿Listo? ¿Tres cuatro de copa? Ahí está, al aire. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Patas para Arriba, programa número 34. Ya empecé escupiendo y encima ahora escupo con pizza. Con comida. O sea que ahora son proyectiles. Con bonus. Son proyectiles, es verdad. Emi, ¿cómo andás? Cansado. ¿Vos? ¿Sabés que también? ¿Sabés que también? No tengo palabras. Bastante cansado. ¿Adri? Bien. A full. Fin de semana. Viene el fin de semana. ¿Laburando, Adri? No. Sí, ¿sabes que me lo imaginé? ¿Sabes que me lo imaginé? Era de pensarlo. Damián, ¿cómo te va? Ah, bien. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué hace, Damián? Ya estamos en el aire, ¿eh? Sí, no, recién acabo de llegar, viste. Recién llegaste. No hay que mentir ahora. Es verdad. Sí, no, hay que decir la verdad. No te aproveches que la gente no llega tarde. No, y estamos, estamos acompañados hoy también. Ah, también está nuestra reidora oficial. Un aplauso muy grande. A ver, acercámonos. Hola, chicos. Ella es así, vos le decís algo y te dice, por ejemplo, recién, ¿no? Hola, chico. No, es terrible. Y también está allí, que hoy es el cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Cumpla feliz. Listo, lo recordamos porque el programa termina. El tiempo es tirano. Ha soplado velitas, ha recibido muchos regalos. Regalos. ¿Se portaron bien tus afectos? Acá podés reclamar si querés. ¿Y los defectos? Y estamos muy bien acompañados, aparte de nuestro operador técnico, el señor Diego Marinelli. Hoy estás bien, hoy no estás cansado, no, hoy estás pila. Siempre se lo dejan cansado del programa anterior, no sé qué le hacen, pero ¿qué? Siempre llega cansado al programa. Bueno, igual dijiste, ¿estás pila? Bueno, pero eso es mucho para él, ¿eh? Tenemos la visita de los chicos de... ¿Cuatro de copas es? No. ¿Vos roja y cuántos directa, más? No. Los caballeros de la noche. Roja directa, querido. No, ¿cómo? ¿Los que dije de la noche? Los caballeros de la noche. ¿Quiénes son esos? Programa muy bueno de FM Country que viene los miércoles de 21. Ah, sí, verdad, está bueno. De 20 a 22. Sí. ¿Vos y cuántos más, querido? ¿Vos y cuántos más los jueves? ¿Qué tal? Los chicos de Roja Directa. Marce, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo te va, Marce? Todo bien, estoy acá acompañado con un amigo. Un amigo, Nico. Colega. Muy buenas tardes a todos, o muy buenas noches ya. Muy buenas porque, noches ya. No, es que yo entro acá y ya me pierdo ya el uso claro, horario. Ustedes entran de tarde, ¿no? No, lo que pasa es que yo uso otro uso horario, el de Miami, ¿viste? Estoy muy acostumbrado a Miami, entonces uso. Solo los es seguidor de Ricardo Ford, si le ve las cadenas. Es verdad. El peinado, loco, entonces está re perdido, loco, no sabe ni dónde está, loco. ¿Qué te fumaste? Comida uno. ¿Qué deja pasar a esta gente? No se dejan pasar a cualquier persona. A ver si cerramos la puerta. Tenemos que contar cómo está el look de que tiene Nico. Nico se hizo una especie de corte. A ver, ayúdame a describirlo. Se hizo un corte pelincho, tipo, claro. ¿Y por qué con ese verde loro? Es horrible. ¿Qué hice la...? Me lo recomendó Charlie. Ah, mira, no lo acepte todo lo que tiene. Los tatuajes. Vas a llegar. ¿Viste los tatuajes que tiene? A ver, mostralo. Ah, bueno. Pero vos fíjate lo que dice la remera. A ver. I love Jack, dice. Mirá. O sea, Ricardo Ford, ¿viste la cajita Jack? Mirá. Es verdad. Sos fanático. A ver, acá en este programa en Pata para Arriba podemos decir entonces que el señor Nicolás Herrera, conductor de Roja Directa, es fanático de Ricardo Ford. No, la verdad que no, porque si no perdería la credibilidad, porque en el programa anterior lo estuve criticando. Así que está bien, pero por ahí porque te peleaste por ahí esa semana. Es un malobato, entonces, es un malobato. Es un malobato. Es un malobato, lo podemos confirmar. Se nota por los globos que se puso. Amigacho. Amigacho. Estuvimos viendo, Marce, estuvimos viendo algunas fotos por ahí. No, no es para donde tanto. Te pones una... ¿Por qué te pusiste una peluca, bueno, en esa foto? Esto una también hay que agradecerle a Nico, que me hizo un face. Corte pelela. ¿Por qué corte pelela? El típico 20 años corte pelela. Es verdad. Viene de chico ya. Bueno. No, me tenía el pelo largo, me quedaba bien. Me quedaba bien, decía solo. Bueno, o sea que en Córdoba tuve que recurrir a todos recursos, digo. Entonces me tuve que poner la peluca. Para poder volver, porque no tenía plata. La madre no le pudo pasar de giro, entonces. Bueno, a la una. Una anécdota pasada en Córdoba. No, este programa está hecho para eso. Es verdad. Es fuerte. No, viste, vamos a quedar mal. Es fuerte. Cuéntelo. Es fuerte de contar. Es feo de contar. Los oyentes van a estar esperando. Es feo de contar porque fue verdad. No te ríes. Nah, sí, esto fue una historia real. Me la contó el amigo de un amigo. ¿Es una historia dramática? Sí, un abuso fue. No, no. Una música dramática, por favor. Para que ¿por qué me pones la cara, Cruzito? ¿Qué rompe huevos que sos? A ver, Diego Marinelli, lo tengo que decir. Cuando le digo, me pones una voz de... Bueno, trascintaba por Córdoba. El tipo quería contar ya. Vamos, bueno, eso es más suspenso. Pero bueno, dale. Bueno. No, bueno, lo voy a contar. Lo tenés que contar como suspenso ahora. Bueno. No caes el clima. Bueno, entonces iba una noche en la cual me había quedado sin hotel y tenía que boludear por las calles de Córdoba. No me acuerdo. ¿Por qué parte de Córdoba me vamos? En Carlos Paz. Pregunta, acá en Buenos Aires, ¿también te quedaste sin hotel? Digo, porque siempre andás boludeando. Como... Sí, bueno, pero te voy a contar la historia. No, acá sí es algo normal. Está bien, me callo, perdón. Disculpame, perdón. Te burlás a la gente que no tiene casa, hijo. Bueno, entonces cuando fuimos a Córdoba, fuimos a ver Cosquín Rock, todo muy lindo todas las noches. En la última noche no teníamos que volver, entonces yo me había quedado sin hotel y empecé a transitar por la calle de Córdoba. Y en una, muy aburrido, porque como nunca iba a jugar a las fichas de videojuego y me tocó perder como nunca, bien rápido y sin plata andaba. Entonces bueno, caminando, me encuentro con un hombre que se acerca y me dice, ¿no conoces algún barcito por acá? Un viejo, ¿no? No, no sé cuántos años, pero viene y me dice, bueno, de verdad que... 32. No, un viejo. Era un viejo, porque en realidad no se le dice viejo, pero cuando se enteren por qué... Bueno, entonces viene y me dice, no conocí un barcito, por ahí con las chicas, dice, ¿viste? El hombre quería un cabaret. Digo, no, mirá, flaco, yo vengo de ocasiones, tengo el hotel ahí nomás, pues yo asustado, ¿viste? Y uy, la puta, ¿qué quiere? Yo pensé que me iba a robar en algún momento. Entonces me dice, no, quiero, vamos a tomar algo, me dice, para si vamos juntos, ¿viste? Para las minas. No, le digo, yo solo salí una vuelta y venía, le digo, tengo mi novia, mentira. Tengo mi novia ahí, le digo. Entonces agarra y, no, pero quédate. Bueno, entonces hablando y le digo, bueno, mira, yo me tengo que ir al hotel. No, quédate. Y empieza, cuando me doy la vuelta, y empiezo a cambiar, me dice, pero vos sos muy lindo, no querés. No. Escuchá lo que viene ahora, ¿lo puedo decir así? Bueno, decirlo tal cual. No querés que te tire la goma ahí al colado. Así me lo dijo, señores. Viste, no, que quedaron todos con la cara, por eso le dije que era muy desubicado. Entonces yo le digo, no, flaco, vos te pasaste, le digo, ¿viste? No, me dice, pero no sabes, no sabes lo que te espera. Me dice, pero es mejor que las minas. Me empezó a como decir como que pruebe, ¿viste? Estás en marketing. Claro, vení. Perdón, ¿cuántos años tenías? ¿Puedes agrandar tu pedido por 50 centavos? No. Entonces me empieza a decir, digo, no, flaco, vos estás re equivocado. Y empiezo a caminar ya, pues ya asustado, digo, por ahí me... ¿La edad? ¿Un número tira? Y, no sé, 50, 50 y algo de años. ¿Sabés qué? Yo que tenés tres dientes, te lo dejo como un churro. Bueno, y... Sí, se pasó. Voy a tener el orto. Acá hay cago. ¿Qué mal educado son todos acá? Nada, y empecé a caminar y decí que por suerte vinieron dos... Pasaban una pareja y me fue el boludo, me fui con ellos. Porque la verdad que el viejo empezó a decir un montón de cosas y yo digo, este me va a correr. ¡Te tiro la goma! Y me dijo un montón de cosas más. Y digo, una piña, boludo. Nah, ¿por qué? Sí, nah, si querés hacer un... ¿Qué te hace la ¿Querés un beneficio al hombre? Claro. Si no... Claro, si yo... No. 50 pesos y te la tiro yo a vos. Bueno, ¿qué querés? ¿También querés que me paguen por lo que tengo? No, te la ves, si flaco, no. Anda no, me da... Tanto me hace un cheque y me va a hacerte un trasplante. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a hacer frío ese día, gordo. Está bien. Está bien, bueno, son cosas que pasan. Bueno, ¿volviste a Córdoba después de ese episodio? No, porque fuimos a otro lado del año pasado. ¿Dijiste Córdoba? Este fue el 2009, creo. ¿Te volviste a encontrar al viejo? Sí, vive conmigo ahora. Ah. Al darme cuenta que no puedo tener suerte con las mujeres, la verdad que lo intenté. Optaste por otra. Opté por el viejo y la verdad que... La experiencia viene muy bien. Valió. Sí, sí. No, aparte porque uno dice, sí, es viejo la pelota. Es viejo la fenómeno. Es un falcon, es un falcon lleno de nasta, como dice Ramón. Nos fuimos a carajo. Bueno, y che, nos olvidamos avisar. ¿Qué tenemos para hoy, Star? Un viejo. Más pute. Ah, bien. Tenemos un pegate, una leída, pero todavía no está decidido. La producción todavía no me lo pasó, pero seguramente va a haber un pegate, una leída. Ese Diego me tiene algo. Tenemos... Quiero criticarlo, ¿puedo criticarlo a Diego Ugalde? A Diego Ugalde, sí, por favor. ¿Por qué no viene? Eso es un caradura. Porque nunca viene al programa a hacerse cargo de, la, de no, lo que dice, genera. De la cara. Va a estar pata para arriba, va a estar esto, va a estar lo otro, pero él nunca lo conocí yo. Aparte una vez nos insultó por el tema de las bandas, no sé qué. ¿Ahora se insultó? Tiene esa cosa de... Un careta. El chavo maneja todo de arriba. ¿Por qué me viene con esa cara? Me estoy privando de hablar porque me viene con cara diciendo lo no, no, hablé. No, no, él es un chupamedia, entonces no quiere hablar. No lo conoces, es un chupamedia de... Claro, ¿no viste que me miraba con cara diciendo no diga nada, no diga nada? ¿Quién es? ¿De la NASA? Es mi papá. Es un capo, tu viejo. Ese le pone la plata. ¿Ah, sí? Es el de la teca. Perdón. Uy. Igualmente pone la plata justa. A ver, mejor no hablemos de plata porque me parece que debemos. Pero pone la plata justa, porque nunca se paga ni una chocolatada, ni un... Y vengan con nosotros a tomar chocolatada. Ni una barrita de cereal, nada. Vengan con nosotros a tomar... No, chocolatada. Ustedes toman mucho chocolatada, ¿eh? Sí, de vez en cuando. ¿Puede ser que nos deje limpio el estudio? Digo... No. Y vos no sabés cómo lo recibimos no, nosotros. Mentira. Lo dejan bastante limpio. Pero sí, la tarjeta le pasamos el... Lo que sí, pueden usar el estudio auditorium si quieren. Ya instalamos el jacuzzi. Me olvidé de decirte, Adri. Bueno, ya tiene el sauma también. ¿El sauma? ¿El sauma? Sí, es un sauma muy... Es un pobre que no se está volviendo cheto de a claro. poco. El sauna. Todavía no sabe, volvemos más. ¿Lo volvieron a usar, chicos, de vos y cuántos más? Sí. Sí. ¿Qué pasó? A ver, está bien, pero las toallas, por ejemplo, las cambiaron, ¿no? O las dejaron todas sucias. Ah, te hice dos preguntas, a ver. Diego, ¿qué querés? Pará. Diego. Muy bien, si las cambiaron está todo bien. Bueno, también va a estar Charlie Aria, va a estar viniendo en un ratito, va a estar contando los tips para arriba. Y hoy también tiene dos consejos. Uno es consejo para viajar solo. No sé qué tan importante puede llegar a ser eso. Capaz que fue a Córdoba. Es verdad. Consejo para ir a Córdoba. Y fiestas infantiles, consejos prácticos para decorar la fiesta de tus hijos. El que tiene hijos, sino hermanito, y si no, ¿por qué no hacerse un micro emprendimiento de decoración de fiestas infantiles? ¿Por qué no? Así que Charlie Aria va a estar en un ratito aquí en Patas para Arriba. Y creo que nada más. Ah, no, sí, el radioteatro, es verdad. ¿Cuál va a ser? Jack el Destripador. Así que una historia apasionante, el radioteatro del día de hoy de Patas para Arriba. Y creo que nada más. Yo no sé si habrá algo más. No, creo que no. Programa pobre. No. Bueno, rellenen. Vayan a hablar. Una vuelta cuando fui a Santa Fe. Siempre me pasaba lo mismo al tipo, viste, en todo lado le tenía algo. Una historia diferente. Recibimos algunos mensajes antes de ya dar los números telefónicos, pero lo vamos a dar. ¿Qué? 02-320-492-869 es el teléfono de la radio, el teléfono de acá, que ustedes pueden llamar y pueden salir al aire. Hola. Podemos escucharlos y podemos charlar. Hola. Hasta ahora creo que en la historia de Pata para Arriba nadie ha llamado. ¿No? Hay que hablar con algún pariente o algo. Sí, es verdad. Habría que hablar con alguno para que nos haga la onda y que se haga pasar por alguien que no conocemos, ¿no? ¿En serio? Vamos a tener que regalar una... un poco de y crédito. Si no, de última, chicos, vayan al teléfono público de la esquina y llamen. Por... ahora vengo. Esto va para atrás. Voy a comprar una gaseosa. Es verdad, se terminó la chocolate. Hola. Hola. Hola, tenemos una llamada. Sí, así es. Sí. Se comunicó en el 492-869. Hola. Sí, ¿quién está en el aire? Hola, ¿qué tal? Sí, hola. ¿Con quién hablo? Esto es Patas para Arriba. Vos llamaste recién, ¿no? Marcaste el 492-869. ¿Qué? ¿Cómo te llamás? Yo no marqué nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Saliste al aire? Seguro que es una fiel oyente de nosotros. ¿Te gusta tipo, el programa? Un tipo que me dijo radio, habla, me dijo, no sé. ¿Viste? Qué. La voz sensual de la radio. Para, es el señor Diego Marinelli. ¿Cómo llamaste? Me está cargando a mí, pendejo. Pero anda pará. ¿Cómo te llamas por lo menos? ¿Qué te importa? Ah, bueno, pero encima mala onda. Corta. Para. ¿Qué es un programa de radio? Es un programa de radio. El mejor programa de radio. Así. De la República Argentina, exacto. ¿De qué localidad es? De Tortuguitas. ¿Por qué se me ríe? No, porque nada, qué sé yo, no sé. Porque somos simpáticos. Somos simpaticones. Muy buena onda. ¿Viste? ¿Te gusta? Sí, la verdad que lo que me gusta del programa es que nunca lo escucho, pero lo escuché recién y fue bueno todo. Bueno, eso es muy bueno, es verdad. Me encanta esa gente que llama por primera vez y nos dice que le encanta. Onda, sí. Como cuando llaman a Susana, ¡Susana, te amo! ¿Y cómo que no la van a amar si le regalan un... Nosotros no regalamos nada, pero bueno. ¿No quiere venir acá a la radio a comer pizza? ¿Cómo te llamás? Pues no dijiste el nombre todavía. Daniela. Mirá vos, Daniela, ¿tenés algo metido por ahí? Digo, porque... tenés la voz así medio rara. Fuiste carajo. Bueno, no sé, no te lo puedo contar. ¿Ves? Daniela bastante, se estaba poniendo rojo, ¿no? Señor, no, porque tenemos acá invitado... mandarle un saludo, ya que estoy en la radio, tengo la bocho mierda. Bueno, dale, mandá un saludo, Daniela. Daniela, no, boludo, Daniela. ¿Cómo era? Daniela. Yo dije Daniela. Está media sorda. Encima sorda, la dije. ¿Cómo encima sorda la dije? No. Dale, quería mandar saludos, Daniela. ¿Podemos llamar Dani? Que la soda es vieja. Ya me olvidé lo que iba a mandar saludos. Parezco de la rúa. Bueno, cortale. Bueno, gracias por llamar, ¿eh? Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias al que me llamó. Gracias, y a ustedes. No, vos llamaste. Cierto. La voz te salió raro. ¿Qué pasó, Daniela? Pasa que tenía un pollo que estaba comiendo. Está bien. Entonces, bueno, nada. Muy bueno el programa, loco, lo felicito, Le digo loco porque la nueva onda ahora, ¿viste? Entonces, nada. Chao, lo felicito por el programa. Aguante, viejas para arriba. Bueno, viejas para arriba. Bueno, está bien. Bueno, Daniela se comunicó con nosotros al 492-869. También vamos a dar el número telefónico de nuestro celular para que nos puedan dejar mensajitos, puedan decirnos que nos quieren o pueden decirnos que no les gusta el programa, que los odia y que nos vaya mal. ¿A qué número? El 011-15-5891-6708. ¿Pero vos tenés ganas que te manden mensaje? ¿Cómo? ¿Tenés ganas que te manden mensaje? Me encanta. ¿Por 11? No, porque la verdad que estoy muy cansado. Ahora, bueno. Decime el número de vuelta. Porque... A ver, anótalo vos. Dale, 011-15-5891. Ese es un 1, boludo. Bueno. 67, ¿qué letra tenés? 6708. 6708. ¿Cuánto? 8. También pueden ingresar a nuestra página web. En realidad no es una página web, es un blog. www.delvisocultura.com.ar/radio No, ¿qué dije? Sí, .com.ar/radio. Estamos mal. Estamos mal. Estamos muy cansados. Bueno. Intentaremos, gente, intentaremos hacer un programa de radio, veremos qué nos sale. Me voy porque me parece que dejé el gato en el horno. Continuamos aquí en Pata para Arriba, programa número 34, 21 y 52. A la mierda, la... qué programa largo, ¿no? 34, sí, 51, 52. La verdad que... Dijiste programa 34, 55, 52, no sé. No, tío. Programa número 34 son exactamente las 21 y 52. Son las 9 y 52 de la noche. Ya, la verdad que peloteé mucho en el primer bloque, no sé qué pasó, pero la cuestión es que ya estamos terminando. Así que bueno, le agradecemos que hayan estado del otro lado. Bueno, llegó el momento de pagarnos una leída, estamos así como muy apurados. Pero antes quiero leer algunos mensajitos que estuvieron llegando al 011-15-58-91-6708. Y ya los voy a leer. Dice Ailén, dice, muy bueno el radioteatro. No se hizo todavía. Perdón, no era Ailén, era Inés. Tenés que poner el nombre antes, mi amor, porque si no... Muy bueno el radioteatro, dice Inés. De Del Viso, pero no hicimos ningún radioteatro todavía. Sí, ¿cómo bueno, puedes saber? Yo pienso que es un radioteatro. Ah, le... Fue un sketch, eso es un sketch. ¿Qué sketch? El de Elena. ¿Que Elena estuvo acá en la radio? ¿Sigue estando en la radio? A ver, Diego, no la dejes pasar. Encima siempre antes de nuestro programa, Mirta dice, hola mi dulce amor, qué placer escuchar tu tierna voz, te reamo, dice Mirta, una fiel oyente de Del Viso. Dice Har, yo llamo si querés. Si tenés ganas, llamá. Si no, no, no vamos a obligarlo llama a mentir. Llamá, a Mirta, por favor. Llamá. Llamá, loco, porque si no, te robo todo. Verdad, vaya porque Mirta. Está bien, que hable. Mirta. Mirta conoce nuestra voz, pero nunca... nosotros no conocemos la voz de Mirta. Y estaría bueno, ¿no? Que Mirta llame al aire. Sí, bien. Loco, estaría bueno. Si no llama, yo le meto caño, no hay problema. ¿Cómo le...? Así no va a llamar nunca. ¿Cómo que no? Si vos me dijiste no la podemos forzar. ¿Qué no? ¿Sabés qué? Voy, loco, más vale que no, llamé, pero, No, pero Mirta es una fiel oyente. Hay que forzar a los otros. Hay que forzar, por ejemplo, a los chicos de Roja Directa. Palito. No me pongas esa cosa porque... Pero si los chicos se fueron, si yo le agarré y le robé la zapatilla, la billetera. Dejá de robar vos, ¿Cómo te llamás? No importa, loco, porque si bueno, yo te digo, vos me va a denunciar la gorra y no, sí, no tira nada. Mirta dice, si los besos fueran agua, te daría el mar. Si los abrazos fueran hojas, te daría un árbol. Si la vida fuera planeta, te daría una galaxia. Si la amistad fuera la vida, te daría la mía. Te quiero mucho, Mirta, desde el Viso, diciéndonos cosas muy lindas. Mirta, tomar más convidame de eso, por favor. Vamos a tomar radio. La verdad, somos varios. Son las barritas cereales, se están quemando. Es verdad. Hola, volví. Por lo general, sí. Estaba en el baño. ¿Queda, sí. ¿Queda pizza? Sí. Sí. Como un boludo. No nos comían, después que se llevaron una caja, ¿viste? De verdad, te vimos así cuadrado. Vos generalmente sos redondo. O sea, como que... ¿Nos pegamos una leída? ¿No vamos a tirar palo? ¿Tenés ganas de pegarte un viaje bien grosso? Nosotros te ayudamos. Pégate una leída. Un viaje al maravilloso mundo de la literatura. ¿O qué esperabas? Hablando de Anis, este domingo, no, el próximo, el domingo 19, ¿es el próximo? Sí. Sí. El domingo 19 van a estar los chicos de Círculo Eco presentando justamente esa obra en Raíces. Este sábado van a estar los chicos en el Piccolo Teatro a las 9:30, este sábado a las 9:30, una comedia que se llama Contraste, que es muy buena, fui a verla el sábado pasado, la verdad que me caí de risa y además reflexionás bastante. Realmente es una historia bastante, bastante copada, bastante, y además las actuaciones son excelentes, así que le mandamos un beso muy grande a la gente de UT8 de El Piccolo Teatro, y les recuerdo entonces este sábado a las 9:30 de la noche. Nos pagamos una leída, hoy vamos a leer un cuento que se llama Miento, luego existo, que la verdad que no sabemos de quién es, no sabemos el autor porque lo encontramos por ahí y bueno, decidimos leerlo. Conocí a Raymond Reid hace unos 10 años en la ciudad de Glasgow, Escocia. Estaba yo desayunando en un bar cuando el hombre se acercó a mi mesa preguntándome si estaba dispuesto a compartirla. Dado que el lugar se encontraba muy concurrido y no ofrecía un solo lugar disponible, no tuve más remedio que aceptarlo como un compañero casual. Alto, enjuto, de unos 50 años, canoso y vistiendo un traje marrón bastante gastado, el caballero se mostró sociable y muy educado. Pidió un café y trató de no interferir en la lectura del periódico que me mantenía ocupado. Por cuestiones de cortesía, pensé que sería un gesto obligado dirigirle al menos una palabra. Hace frío, ¿verdad? Sí, Usted no es escocés, ¿verdad? Preguntó. Supongo que para demostrarme que él también era cortés. No, estoy de paso, mañana vuelvo a mi país, le contesté. Así intercambiamos pequeñas frases que luego se fueron extendiendo. Rey se presentó como profesor de filosofía a cargo de una cátedra en la universidad. Su aspecto no desentonaba con su profesión. Después de terminado el desayuno, el hombre se puso de pie y antes de despedirse me preguntó si quería presenciar su clase, si quería acompañarlo. Hoy es el primer día, me gustaría que me acompañe. Cuando termine la clase puedo llevarlo a conocer algunos sitios interesantes de mi viejo Glasgow. Dudé, pero luego decidí aceptar. Debía esperar a la noche para viajar y pensaba hacer tiempo en quehaceres turísticos. Pensar en eso guiado por un nativo que me pareció más estimulante que deambular por la soledad, en soledad por las calles que no conocía. Salimos juntos del bar. Yo gentilmente pagué la cuenta y él me agradeció con la promesa de invitarme luego con un auténtico whisky del país. Tomamos un ómnibus hasta la puerta de la universidad, un majestuoso edificio con aire de castillo medieval y grandes caminos de roca que unían las dependencias con el bloque principal. Me contó que un tal Thomas Reid, y deduje por el apellido que sería algún pariente del cual se sentía orgulloso. Caminamos. Él hablaba de su pasión por la enseñanza, de su pasión por la filosofía, y en un tono más informal de su pasión por el Glasgow Celtic. Fuimos por los pasillos, yo lo seguía. Él con andar pausado iba revisando las aulas hasta que dijo, es aquí. El aula estaba repleta de estudiantes que murmuraban hasta que él hizo su entrada. Yo lo seguí y me ubiqué en la parte más alta del estrado, en uno de los pocos lugares que quedaban libres. Los mil ojos que se encontraban allí se encontraban en su figura que, cruzando las manos a sus espaldas, comenzó a hablar al frente de la clase. «Muy bien», dijo. «Bienvenidos». El silencio fue total, solo algunas sonrisas complacientes ante la presencia de quien dirigía la reunión. Rey comenzó a hablar, a modo de introducción, sobre la historia de su vida. Las hojas comenzaron a llenarse de apuntes, algunos con mayor capacidad de síntesis que otro. Pasaron no más de 10 minutos... y un hombre se presentó en el salón con dos encargados de seguridad. «Reid, por favor», dijo el hombre mientras los agentes los invitaban a retirarse. Los alumnos quedaron boquiabiertos. Reid se opuso, pero fue rápidamente persuadido por los uniformados. El hombre que los comandaba quedó al frente del aula y se presentó como el rector de la universidad. «Lamento lo sucedido. Este hombre se escapó de un obro psiquiátrico y suele hacernos cosas como esta cada vez que logra escaparse. El profesor a cargo está por llegar. Les ruego que sepan esperar en orden». El bullicio creció y el alumnado se sintió molesto, sobre todo los que más habían llenado sus cuadernos con las cosas que Reid estaba diciendo. Hubo carcajadas, indignación y todo tipo de comentarios. Nadie se atrevió a reconocer que lo que Reid estaba diciendo era interesante. Yo abandoné el aula y por más que lo intenté, no pude dar con Reid. Uno de los profesores me explicó que el hombre había sido alumno de la institución y que por vaya a saber qué causa un día fue necesario internarlo. Me hubiera gustado quedarme, pero tuve que partir ese mismo día. Me hubiera gustado que un loco hubiese sido mi guía por las calles de Glasgow. Supongo que hubiese conocido cosas que jamás conoceré. Me hubiera gustado que alguien hubiese conservado los apuntes de aquellos minutos de clase, pues realmente habían sido interesantes a pesar de que no formaban parte del programa. Me hubiera gustado saber si algunos de aquellos alumnos dudó a partir de entonces de que la escena se repitiese, no solo cuando llegó el verdadero profesor de la clase, sino cada vez que vieran enfrentarse a alguien por primera vez. Por mi parte, agradezco a Reid la enseñanza. Desde entonces, solo presto atención a quienes me aseguran que lo merecen. Anótese quien no haya estado. Caminamos tras los pasos de quienes vamos a ser. Gota a gota rebalsamos la bañera y acá estamos, aguantando a todo ritmo lo que... la que brota en el cemento, sueba hielo, hierba alcohol. En momentos de sequía, la solución no cae arriba. Hoy nos sobran los principios y nos habla del final. Somos los mismos. Anda con laberintos. A lavar los platos rotos cuando el postre apareció. Lo pensamos todo el día, lo soñamos a la noche. Medicina antisistema que nos va haciendo olvidar. Somos los mismos. Somos distintos. Somos una resaca más. Anda con laberintos. Lo que estás buscando para que tu fiesta o evento sea inolvidable, lo encontrás en Showtime. D-Jockeys, catering, fotografía, mantelería, filmaciones, vajilla, pantalla gigante, sonido en vivo, decoraciones, shows, iluminación decorativa e inteligente. Showtime. Organización de eventos. Contactanos. Teléfono 02320-620-382. Celulares 15-6597-7411 o 15-3166-5726. Showtime-org@hotmail.com. O visítanos en www.showtimeeventos.blogspot.com. Showtime. Organización de eventos. Organización de eventos. El domingo 12 de septiembre, volvé a ponerte la camiseta por Argentina. Esta vez, por los que más lo necesitan. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, llama al 011-4394-2065 o entra a www.colectamaspormenos.com.ar. Colecta Nacional Más por Menos. Construyamos una historia sin excluidos. Señor comerciante. Señor comerciante. Publicite sus productos y servicios en FM Country. FM Country. Para ello, contamos con planes acorde a sus posibilidades. Planes acorde a sus posibilidades. Comuníquese al 15 5429 6076 y D 190 asterisco 5885. Publicite en FM Country, la radio que elige la gente. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. 91.9. La radio que siempre elegís. Patas para arriba. En su ciclo de radioteatros presenta Jack, el Destripador, de Alejandro Dolina. Londres, 1888. El barrio de Whitechapel es un laberinto de callejuelas sucias, malolientes y hundidas en el fango. En la madrugada, la niebla parece una sopa de guisantes. Allí conviven delincuentes, mendigos, prostitutas, seres indefensos, expulsados de la sociedad, confundidos en la densa neblina londinense. Oiga, ¿usted es un delincuente? No, soy una prostituta, ¿por qué? Oh, disculpe, me he confundido en la densa neblina londinense. Pero ahora, el barrio está aterrorizado. Alguien está matando a las prostitutas. No son crímenes comunes. La policía está desorientada. Oiga, gente, ¿cómo puedo hacer para llegar a la Torre de Londres? No lo sé, la policía está desorientada. Mientras tanto, en Scotland Yard, el jefe inspector Chesterton da instrucciones a dos de sus hombres, Stevenson y Shakespeare. Oigan esto, me ha hablado Lord Byron, el ministro del Interior. ¿No estaba de vacaciones en Grecia? Ha vuelto, y me ha ordenado que acabemos con Jack el Destripador. ¿Jack el Destripador? No me suena ese apellido. Jack el Destripador es su apodo. Pues Jack es un apodo muy estúpido. ¡Ay, basta, imbéciles! Se trata de un asesino de mujeres. Solo mata prostitutas. ¿Qué diferencia hay, jefe? En este barrio todas son prostitutas. Oye, oye, yo me crié en este barrio. No permitiré que insultes a mi madre. Sí, pues, ¿en qué trabajaba tu madre? Bueno, no lo sé. Creo que era prostituta. Hola, Scotland Yard. Inspector Chesterton habla. ¿Cómo dice? ¿Otro incalificable crimen de una prostituta? ¿Cómo? ¿Que el cuerpo de la asesina está todo destripado? ¿Cómo? ¿Que ja, ja, ja, ja, ja? ¿Cómo? ¿Que todos en la policía son unos imbéciles? ¿Que usted es Jack el Destripador? ¡Hola! ¡Hola! Cortó, maldita sea. ¿Quién era, jefe? Nunca lo adivinarían. Esa misma noche, el inspector visita a una amiga que vive en Whitechapel. Oye, Virginia Woolf, debes tener cuidado. Anda suelto un maníaco. Oh, ese es mi trabajo. Recibir maníacos. Son mis mejores clientes. ¿No entiendes? Se trata de un asesino de prostitutas. ¡No me llames prostituta en la calle, sucio policía! Ah, sí, ¿eh? ¿Y cómo se llama tu oficio? Bueno, yo prefiero llamarlo Relaciones Públicas. Ah, bueno, maldita zorra, llámalo como quieras. Lo que quiero que entiendas es que te amo. Oh, yo también te amo. Oye, Chesterton, ¿por qué no dejas ese trabajo? Yo gano lo suficiente como para que vivamos los dos sin necesidad de que te hundas en el fango. Si dejara la policía, podría presentarte a mis padres. Sabes que son... bueno, ellos son de una moral muy rígida. No tolerarían que su hija saliera con un maldito policía. Escucha, Virginia, muchas como tú han tratado de redimirme, pero no tiene caso. Nací policía, viviré policía y moriré policía. De acuerdo, me pagan por esto, ¿y qué? Además es lo único que sé hacer. Ahora escúchame bien, quiero que te cuides. Ah, pero eso siempre lo hago, ¿eh? No me refiero a eso. Toma, toma este cuchillo. Te servirá para defender de Jack el Destripador. ¡Alto! Otro Anjar, arroje esa arma, levante las manos. ¡Ja! ¿Qué le parece, Jack Bell? Detuvimos a Jack, el Destripador. ¡Imbécil, soy yo! Sí, claro. Jack, el Destripador. ¡No, idiota! ¡Soy el inspector Chesterton, su jefe! ¡Oh, nunca lo hubiera creído! Jack, el Destripador, es el jefe de policía. ¡No, estúpidos! Estaba enseñando a mi amiga cómo defenderse de ese asesino. Bien, Virginia, vete y corre la voz a todas las chicas que tengan cuidado. En cuanto a ustedes dos, les mostraré cómo trabaja la policía británica. ¡Cochero! Sí, el jefe tenía un plan. Mientras el coche atravesaba la niebla, Chesterton les contaba a sus hombres su hábil estrategia para atrapar a Jack, el destripador. Entonces ustedes se disfrazarán de prostitutas. Tarde o temprano tratará de asesinarlos. No comprendo, jefe. Jack solo mata prostitutas. No se atreverá con policías. Imbécil, estoy diciendo que estarán disfrazados. Oh, no, no quiero hacerlo. Jack, el destripador, vendrá y nos sí, nos va a matar, moriremos como ratas. ¡Silencio! Volveré a explicarles el plan. Las horas pasan lentamente y el coche sigue su marcha. Cuando casi eran las 6 de la mañana, los hombres comenzaron a entender. Ya comprendo, jefe. Lo que usted quiere es que nos disfracemos de prostitutas. A la noche siguiente, Stevenson y Shakespeare salieron a recorrer las calles. Oye, Stevenson, ¿dónde conseguiste ese vestido tan bonito? ¡Oh, Dios! Han matado a otra prostituta. Ya es la quinta que matan esta noche. Oye, Stevenson, ¿alguien se acerca? ¿Será Jack el destripador? Vamos, no tengo más miedo. Intenta seducirlo. Hola, hermosa. Linda la rubia, ¿eh? Lástima los pelos en las patas. ¿Qué tal, buen mozo? ¿Qué tal? Dime. ¿No quieres pasar un rato agradable con una hermosa chica? Pero por supuesto. Un poco de cariño no se le niega a nadie. ¡Viva el amor! ¡Viva la confraternidad, carajo! Oye, creo que se trata solo de un borracho. Oiga, amigo, tendrá que pagar por adelantado. ¿Pero pagar por semejantes escrachos? ¿Acaso cree que estoy borracho? ¡Adiós, tonta! ¡Viva Perón, carajo! Vamos, dejas que se vaya. Sigamos con lo nuestro. Una semana después, en la oficina del inspector Chesterton. Bien, ¿cómo les ha ido? No mal, jefe. Yo he hecho 50 libras esterlinas y un collar de perlas. ¿Un collar de perlas? Sí, me lo regaló un marinero. ¿Sabe, jefe? He ganado más de lo que gano en la policía. Oiga, jefe, yo ya estoy cansado. Todos los sujetos van demasiado rápido. No me dan tiempo a enamorarme. ¡Malditos ineptos! ¡Ustedes no saben cómo hacerlo! Recuerden que Jack el Destripador las elige bonitas, deseables. Oiga, jefe, ¿qué tengo de malo? Te falta clase. Ningún destripador se fijaría en alguien que se peina la gomina. Debes usar peluca, maquillarte y afeitarte ese estúpido bigote. No hay nada que hacer. Esta noche me disfrazaré yo mismo y trabajaré junto a ustedes. Aquella noche, los tres policías recorren las calles en busca de clientes. Adiós, buen mozo. ¡Quítate, maldita perra! ¡Pero maldito afeminado! ¿Qué, no te gustan las mujeres hermosas? No ve, jefe, no es tan fácil. Pasan las horas, hasta que de pronto una sombra se acerca por la calle. Es un hombre con una capa y un sombrero. ¡Mire, jefe, el zorro! ¡Silencio! ¡Silencio, estúpidos! Ese debe ser Jack el Destripador. ¿Jack el Destripador? ¡Huyamos! ¡No podemos huir! Acércate a él. ¡Está loco! ¡Sáqueme de aquí! Yo no quería venir. ¡Nos atravesará todo! ¡Cállate! Todo el maldito barrio se enterará que somos policías. ¿Policías? ¿No habíamos quedado que éramos prostitutas, jefe? ¡Silencio de una vez! Tú, Stevenson, acércate a él y trata de seducirlo. Nosotros nos esconderemos aquí y trataremos de sorprenderlo. ¡Ya viene! Hola, guapo. ¿Cómo se nota que eres un verdadero gentleman? ¡Qué hermosa capa! ¡Esa hermosa galera! ¡Y ese hermoso cuchillo! ¡De carnicero! ¡Socorro! ¡Socorro! Ven aquí, maldita, te mataré. ¡Socorro! ¡Zorro! ¡Jack el Destripador está tratando de matarme! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que salvar a Stevenson y atrapar al criminal! Creo que lo tengo, jefe. ¡Jefe, lo tengo! ¡Suéltame, imbécil! ¡Ese es mi brazo! ¡Stevenson! ¡Haz sonar tu pito! ¿Cómo, jefe? ¿Olvida que soy prostituta? Finalmente, el inspector Chesterton se abalanza sobre la sombra. ¡Toma, maldito! Ya te tengo. Esta noche para siempre terminaron tus hazañas, Jack el Destripador. Ahora nos veremos las caras. ¡Oh! ¿Así que eras tú, Jack el Destripador? ¿Tú, Virginia Woolf? ¿Jack el Destripador, una mujer? Sí, una mujer. ¿Una mujer? ¿Una mujer? Sí, una mujer. ¿Una mujer? La gente del barrio comenzaba a acercarse para ver la extraña escena. ¿Qué ha sucedido aquí? Todo solo rutina. Un hombre disfrazado de mujer que acaba de detener a una mujer disfrazada de hombre que intentaba matar a un policía disfrazado de prostituta. Ah, ¿sí? ¿Y usted quién es? Yo soy el detective Shakespeare de Scotland Yard. Es un mundo muy extraño, ¿sabe? ¿Por qué lo hiciste, Virginia? ¿Por qué? Oh, tuve que hacerlo. Tú eres el único que me amaba. Ya casi no tenía clientes. Cada día había más y más prostitutas. Ahora hasta los policías son prostitutas. Oh, lo siento, Virginia. Pero el deber es el deber. Tengo que enviarte a prisión. Una vez aclarados los crímenes, la impecable tarea de los médicos ingleses devolvió la vida a todas las prostitutas asesinadas. El inspector Chesterton, preso de la tristeza, y sus detectives Stevenson y Shakespeare abandonaron la policía y se dedicaron al oficio más antiguo del mundo. En cuanto a Virginia Woolf, fue enviada a prisión, pero el carruaje que la transportaba se perdió en la niebla y nunca, nunca más se la volvió a ver. Oiga, amigo, ¿puede decirme si falta mucho para la prisión estatal? Bienvenida a Japón, señorita. Usted va a trabajar en uno de mis supermercados. ¿Qué es un coso? Acá ya no tengo nada que ver. Todos mienten y todo está bien. Ahora hay gente nueva y olor a café. Es día de irse. Como cuando tenías 15 o 16 y eras la más dulce de las chicas de ayer. Eras la más dulce, pero eso fue ayer. Es día de irse. Te hundió, pero tu ángel los vio y cuando se moría el día te cambió el corazón por otro más nuevo y después se fue sin voz. Me dijo, es día de irse. Empiezo otra vez a caminar por ahí. Hay una calle nueva con árboles cerca, hay flores y brilla el sol. Es día de irse. Es día de irse. Es día de irse. Te lo digo así, un radioteatro de mierda. Pero escúchame una cosa, para eso vienen a la, acá a la radio. O sea, tienen un espacio en la radio para poder hacer algo lindo. Yo sabía no que iba a caer. ¿Qué aire? Sí, acá no hay aire. ¿Cómo? Estamos en el... Ay, perdón, disculpen. Sabía que iba a pasar entrar, esto. No sé quién lo dejó entrar. Bueno, está acá Adriano Sin Vueltas. ¿Cómo te va, Adriano? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por haberme invitado nuevamente. La verdad que es un placer para ustedes tenerme acá en este programa. Sí, seguro. ¿Cómo estás? Realmente, a ver, yo, usted sabe... ¿Te gustó el radioteatro? Sí, me imagino. A ver, les voy a contar, les voy a hacer la crítica, una crítica constructiva. Dale. Constructiva, sí. Como son casi todas las críticas que hago yo, porque bueno, soy un crítico importante en el partido de Pilar, ¿no? Y, a ver, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así, una repetida cagada. Bueno, gracias. Más que un radioteatro, eso fue un juego de canasta, ¿entendés? Es una casita robada fue eso. ¿Y cómo unís un juego de canasta con un radioteatro? No porque entiendo. Fue una cagada, realmente. A ver, usted sabe lo que es un radioteatro, chicos. Sí, el radioteatro tiene que tener efectos, tiene que tener buenas actuaciones. Uno leía acá y el otro leía la otra hoja. Estaba leyendo la Playboy porque los estaba mirando, principalmente vos. Principalmente vos estabas mirando, mientras vos tenías que leer algo. Pero, ¿a quién le decís, a Damián? A Damián. Bueno, tenía la hoja del radioteatro y me pusieron una Playboy al lado y yo prefería leer la Playboy. La verdad que, bueno, está bien, chicos. Bueno, como... tampoco que se puede esperar, ¿no? El final te gustó, el final. Sí, porque terminó. A ver, ¿cómo te lo digo? ¿Cómo te llamamos? Emiliano, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así. La única salvedad, la única esperanza que me queda a mí es saber que en el partido de Pilar hay excelentes cursos de radioteatro. Porque si no, realmente, chicos, ustedes no tienen futuro. Ustedes no tienen futuro. Deberían dedicarse a otras cosas. Me imagino que ustedes deben tener otro trabajo porque se dedican a esto. Vos me imagino que debes tener otro trabajo porque se dedicas a esto. Diego, Diego es tu nombre, ¿no? Le estoy hablando al señor que está detrás del vídeo. Sí, Diego se llama. Bueno, Diego. Qué sé yo, chicos, bueno. Pero igual no me llamaron para hablar de radioteatro, me imagino. No te llamamos. Te llamamos para hablar de cosas cotidianas que están pasando en estos momentos de la vida. Muy bien. Nos quedó una charla pendiente de hace mucho tiempo que vos viniste, la primera vez que viniste. Sí, porque después te borraste. Claro. Es que estuve invitado, imagínense, chicos. Estuve invitado en muchos programas de radio. ¿En cualquier programa que no...? Sí. Estoy invitado en programas muy importantes. Muy importantes y que no vienen a caso, no chicos. No vienen a caso. Y tengo que hacer una crítica de un programa de radio de acá de FB Country. Un programa que se llama Vos y Cuantos Más. Si quieren lo hago, no lo hago. Bueno, está bien, no lo hago. Me están diciendo que no. A ver, está bien, no lo hago. Acá hay censura. Hay censura. Bueno, está bien. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Bueno, los escucho, chicos. ¿Ustedes querían que venga? Ahora yo vine. A ver. Bueno, Adriano, iba a hacerte preguntas. Como tus... ¿Cómo yo? Tus comentarios son constructivos, ¿no? Ah, yo tengo una pregunta. De la obra que hicimos. Ya nos diste la primera vez que hicimos la obra. La obra, sí. Sí, nos bueno, nosotros con tus comentarios tratás de usarlos, ¿no? En el escenario, porque si vos decís que sabes tanto. Me imagino que fuiste al Piccolo a ver... Por supuesto, yo estaba escondido, ustedes no lo pillaron. Sí, como siempre. Escúchame, ¿viste la sala llena? ¿Cómo lo viste eso? A ver, en primer lugar, la sala llena yo estuve averiguando porque yo digo, como una obra tan pedorra, ¿no? Porque la verdad que era una pedorreta la obra. ¿Cómo puede ser que esté llena? Porque realmente estaba lleno, o sea, no cabía ni un alfiler. Entonces digo, ¿qué está pasando? Estuve averiguando, chicos, a ver, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así. Ustedes pagaron para que la gente vaya. ¿Cómo vas a pagar? Tengo pruebas de que ustedes pagaron a todas las personas que fueron a verlo. ¿Mostrar las pruebas? Las pruebas las voy a mostrar, pero tampoco... A ver, tampoco me vengas a apurar, ¿entendés? Me vengas a apurar. ¿Vos qué te pensás? Porque estás ahí paradito, ahí sentadito al lado del micrófono. Pero estábamos hablando de la obra. Estábamos hablando de la obra. La obra de teatro, bueno, una pedorrada, chicos. La verdad es que ustedes no me hicieron caso. Yo le dije, eso parecía más... yo ya le dije en la crítica anterior. Eso más que una obra de teatro parecía un barbizbá. La verdad que seguía pareciendo un barbizbá. Más que barbizbá era un cumpleaños, una fiesta de cumpleaños pobre, realmente, porque solamente había chisito. Qué sé yo. La verdad que era un desastre. Sí. Te vi viniendo en un truchito a vos. Te imagino si vos trabajás así, que yo llamado de todos lados... Sos de cuarto, o sea, no tenés ni un auto, no. Ay, por favor. Vivís, me enteré que vivís con tus padres todavía. Me hace reír. No tenés mujer. Me hace reír las pedias, por favor. ¿Por qué? Escuchame una cosa. ¿Sos virgen? Pelotudito. Seguramente sos virgen, acá como dicen. Ay, por favor, yo no voy a hablar acá de sexualidad y mi vida privada, yo no hablo. Escúchame una cosa, yo vengo en ese autito truchito justamente porque estoy en este momento realizando, me pidieron realizar una crítica de un auto viejo, ¿no? Entonces, a ver, yo para hacer una crítica, yo tengo que hacerlo. Cuando voy a hacer una crítica de una obra de teatro, yo lo que hago es ir a ver la obra de teatro, ¿entendés? Entonces, bueno, yo en este momento tenía que hacer una crítica del auto y bueno, entonces lo estoy usando. Bueno, la semana que viene tengo que hacer crítica de otra cosa. Según la info que tenemos, ese auto lo tenés hace 4 años. Ah. Hace 4 añitos que estás haciendo y es la crítica. Un Fiat 600 que ya... Ah, bueno. Fundido. La pintura es el óxido. Ajá. ¿Qué? Así que ustedes andan buscando información, andan investigando por ahí, ¿no? Y digamos... ¡Pero te voy a cerrar las medias! ¿Pero qué se piensa que son? Tiene un programijo de mierda en esta radio de mierda. Porque esto es una radio de mierda. Con un operador que mira lo que está haciendo. Mirando porno toda la tarde, toda la noche. Porque es lo que hace. No, y ustedes me vienen a mí a decir que yo tengo un auto de mierda. Yo tengo ese auto porque hace 4 años yo estoy haciendo una crítica constructiva. Y no me hagan enojar. Porque hacen enojar a casi pude todo, ¿eh? Pero por favor. Está bien, ¿te puedo preguntar algo? Primero no me tutees, porque yo nunca te permití que me tutees, ¿entendés? ¿Puedes dar una crítica de cada uno de los personajes de la enfermedad? Ay, pero ¿usted qué se piensa? ¿Es gratis? ¿Tengo que hacer todo este laburo? Bueno, yo lo hago, pero la gente por que favor. Está escuchando la radio no va a ver, porque no toda la gente puede ver la obra. A ver, no, qué mentes obtusas que tienen ustedes que piensan que todos los oyentes, si es que hay oyentes, porque yo no primero, creo que haya oyentes primero, del otro radio. Me parece que esto es toda una primero, mentira. Primero te digo, ustedes se la creen, chicos, se la creen. Ustedes piensan que sale al aire. No sale al aire. Primero baja el tono. Primero baja el tono. Y no insultes a la gente que escucha este programa. Primero. No escucha nadie este programa, chicos. A ver, ¿cómo te lo digo? Te lo digo así. El programa es muy pedorro, chicos. Pedorrísimo. Bueno, no me lo das, escucha nadie. Nos vas a dar una crítica de... Primero yo no voy a aceptar que venga un hombre, ¿eh? Que no usa desodorante porque tiene más olor que... mira, que el baldío que está acá en la esquina. A la mierda. Estoy haciendo una crítica de cómo no usa... Yo no me río, que no yo tampoco me estoy riendo. Me está poniendo efecto el operador. Pero no me pongan efecto, che, pero por favor. Soy una persona seria. ¿Qué haces? ¿Una crítica de qué? ¿Una crítica? Porque me pidieron también de una revista muy importante. Dijeron, Adriano Sin Vuelta, vos que sos un crítico número uno de Pilar. Hace una crítica de qué es, cómo se siente, ¿no? Estar usando desodorante. Entonces yo estoy haciendo pero, eso. Y va bien la crítica, me imagino, porque venís mal. Y hace ya 2 semanas más o menos. Sí, bueno, se nota. Que estoy haciendo la crítica. ¿Ya le pusiste nombre a las moscas que tenés alrededor? Me parece que vos sos un irresponsable. ¿Irresponsable? ¿Qué? No, irresponsable, un maleducado. No sé qué tiene. Vos que sos crítico, que seguro que sabés mucho de palabras, ¿no? ¿Qué tiene que ver irresponsable con maleducado? Me parece que esta la vamos la a ganar. Responsabilidad, la irresponsabilidad. La estamos ganando. No, ¡basta! ¡No me pongas loco! Porque me pone loco, me hace reír la media y me estamos, pone loco. La estamos ganando, basta. Me parece, ¿no? Basta. Bueno, está bien. Nosotros te invitamos para... Porque yo vengo acá con mucha onda, dando mi tiempo para que ustedes tengan por lo menos un producto, algo interesante en esta radio de mierda, con este programa viejo de mierda. Che. Y ustedes me tratan así, pero por favor. Ni un vaso de agua me trajeron, ni un vaso de agua. Te puedo hacer una preguntita, mira, me acaban de mandar un mensajito diciéndome, ¿qué piensa de Roja Directa? Yo ya lo dije, Roja Directa, a ver, yo ya lo dije que el programa es una gandorchita, no saben ni jugar a la bolita y quieren hacer un programa de deportes, pero por favor, y ahora me incluyeron una niña, incluyeron una mujer, todo eso para subir el rating, pero eso no es nada, yo sé que la chica acá viene en tetas. Porque vienen acá en tetas para levantar el rating. No, la chica estaba bien tapada, no insultes tampoco. Pero por favor, y además esos conductores, ¿qué sabes de fútbol? Ese chico, ¿cómo se llama? Marcelo. Un gran amigo de Pata Marcelo. Yo te voy a decir una cosa de Marcelo, porque yo estuve investigando. No solo es un mal conductor, no solo no sabe jugar ni siquiera la bolita, porque realmente jugando al fútbol es un desastre. Es un desastre terrible total. En un pasado, él fue travesti. Hay fotos comprometedoras que tiene peluca, tiene peluca. Está tirando una bomba. Lo estoy tirando y bueno, lo tengo que decir. ¿Hay porque pruebas, hay pruebas de que está pero con peluca? Por supuesto, por supuesto. ¿Dónde podemos ver esas pruebas? Se las voy a mandar para que ustedes las publiquen en el blog si quieren. Se las voy a mandar. Bueno, dale. Hay pruebas de que el señor Marcelo. Está buena, ¿cómo es el apellido? Casera, no sé qué, bueno, un apellido pedorro seguramente. Hay pruebas de que tiene peluca y que antes en su pasado fue travesti. Así que basta. Bueno, por es muy favor, fuerte lo que no decís. Me hagan reír las medias, por favor, no, te los pido. No te vayas de tema tampoco, Adriano. Te había pedido algo, no sé si te acordás. Vos querés que haga, son 11 personajes, hijo de puta. Es mucho. Es mucho, bueno, mucho, yo te sí. Lo hago si querés. Dale, lo hago. Dale, ¿querés que le haga dale, una crítica de cada uno dale, de los personajes? Sí. Lo que pasa es que la gente no sabe cuáles son los personajes. La gente sabe yo le puedo hacer, yo puedo darle, no le voy a dar una crítica, no le voy a dar una crítica, no le voy a dar una crítica de todo, de cada uno de los personajes de cosas, no, pero sí le voy a dar una crítica de cada uno de ustedes, de los conductores de Tro de Copas, ¿no? Ese este programa. Ya, no, hasta cuando hago el diálogo me confundo, pero bueno. Estos patas para arriba. Bueno, sí, 4 de Copas es un excelente programa. Ve, aprenda de 4 de Copas. Bueno, sí, chupa media, excelente sí, Mariano. Más chupa media, vamos, dale. A ver. En primer lugar, Emiliano. A ver, en primer lugar, Emiliano, ese peinado ridículo que te hace para hacerte el interesante, porque te haces un peinado ridículo. Yo les voy a contar a la gente, a los audientes de este programa. Audientes, bien. Así es. A los audientes de este programa les voy a contar. Se hace un peinado ridículo haciéndose el interesante, haciéndose el clásico, haciéndose el lindo. Y realmente de lindo no tiene nada, parece más feo que una patada en los huevos. Así que no me jodas. Encima, este bigote ridículo que tiene, ese bigote de niñito de 12 años. Pero dejate de joder. Pero por tenemos una persona al aire. Ah, bueno, entonces me voy. Esto cualquier cosa. No, espera. Hola, buenas noches. No tenés que levantar ahí, tonto. Con Jack. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, ¿quién habla? ¿Te das cuenta de la baja calidad que hola, hay? Hola. ¿Nos escuchás? ¿Nos escuchás? ¿Hola? ¿Se acordó? ¿Está ahí? Hola, ¿estás? ¿Estás? ¿Te fuiste? ¿No soportás más, Adriano? Hola. Hola. Hola. Bueno, basta. No se escucha, chicos, nada. Pero por favor. No se escucha nada. Estos son los oyentes que ustedes tienen en su programa. Estos son los oyentes que ustedes tienen en su programa. Pero por favor. Bueno, no sé, Adriano, escucha. Bueno, chicos, yo me tengo que ir. A ver, realmente tengo muchas cosas. Viniste para criticarme a mí nada más. No, cierto, perdóname. Bueno, está bien, voy a seguir. No solo tenés un bigotito de puber, porque realmente pareces un adolescente de cuánto, de 9 años, pero por favor. No solo eso, sino que, bueno, esos ojos achinados que tenés realmente. ¿Tu padre son ponjas o qué? O sea, es una cruza, hay una cruza de. ¿Qué tiene de malo que tengan los ojos achinados? No importa, yo estoy criticando y listo, son críticas constructivas. Lo que pasa es que ustedes, los pilarenses, los de malvinenses, no saben aceptar las críticas. Críticas constructivas de nosotros. Damián, voy a hablar de Damián. Damián, primero. Tenemos un llamado. Yo no dije nada. Pará, que tenemos un llamadito. Ok. Para la vigilancia de Londres. ¿Hola? Con Londres City. Hola, ¿quién habla? No, pasa nada, ¿eh? La gente se droga y llama a este programa. ¿Por qué es esto? Pará, Adriano, pará. Pero por favor. Hola, Jack. ¿Hola? Hola, ¿quién habla? Hola, Jack. Hola, Jack. Alejá un poquito la voz del tubo. El rata. Hola. Hola, sí. Hola. Estamos diciendo muchas veces hola. ¿Quién habla? Hola. ¿Hola? Sí. ¿Quién habla? Jack. ¿El destripador? Jack el destripador. Jack el destripador, mira. Mirá qué loco, ¿eh? Como las personas. ¿Y qué? Acá, en las tinieblas. En las tinieblas de la tortuguita. En las tinieblas de tortuguitas, ¿no? Sí, mirá que bien. No veo nada. Tenemos un tortugo. Seguramente es un borrachito. Pará. Ahí, pero por favor. Jack el destripador, ¿podrías venir acá a la radio y destripar a Adriano? Hay mucha niebla. Y no tengo el cochero. No tengo coche. No tengo el Fiat 600. Pero acá tenemos uno que le puede prestar. Tiene un Fiat. Se está destartalando todo, ¿no? Pero bueno, es lo único que tiene. Yo no lo presto. Hola. Sí. No, habla un oyente de acá de la country. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Ya que le flipó, ¿es tu nombre José, o no? José, soy una persona que siempre llama ahí a la country y justamente quería salir un poco de la política, toda esa porquería que pasan en AM, y justo los encontré a ustedes y escuché el relato que estaban haciendo y José, seguramente no va, te saca un poco el humo ese que siempre te perjudica la política, ¿no? Ah, gracias José, gracias, es lo que intentamos, salir un poco de la realidad. No, estaba escuchando y me gustó mucho y me gustó más cuando dijeron viva Perón. Peronista. No entiendo, José, vos te querés alejar de la política y te gusta que diga viva Perón. No. Pero no, yo me refiero que si estaba Perón ahí en Londres. Claro. Oh. Hasta ahí llegó el. Te hago una pregunta, José, ¿vos sos peronista? No te escucho bien, no. ¿Vos sos peronista? ¿Sos peronista, José? Sí, soy peronista. Vamos los peronistas, che, Sí. Y más para la juventud ahora, que más o menos vayan aprendiendo las cosas que dejó el general, ¿no? Cada uno lo... José, ¿lo estabas escuchando a Adriano Sin Vuelta recién? ¿Al crítico número uno de Pilar? No, porque lo escuché cuando ya estaban haciendo el argumento de Jack del Destripador. Me quedé y ya por lo menos, viste, ya me gustó y seguí escuchándolo y sí, ese es un radio teatro que hacen profesionales que vienen acá a la radio. Lo hacen unos profesionales que vienen acá a la radio, sí, que se dedican a eso. Claro, me gustó mucho porque todos los personajes que cada uno hacen está bien y aparte me divierte un poco. Claro. Porque es como decirte que ya te digo, se me va ese nuborrón que uno tiene de siempre de escuchar otras cosas que ya apestan. Entonces una cosa así, ya por lo menos uno ya se libera un poco y se toma la cosa como se tiene que tomar, con una sonrisa, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias José por escucharnos y bueno, sigue escuchándonos. Nosotros seguimos acá con el programa. Sí, ¿qué día están? ¿Los viernes? Los viernes de 9 a 11 de la noche. De 9 a 11. De 9 a 11. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Listo, muchas gracias José por llamar, ¿eh? Los felicito por todo lo que hacen. Bueno, gracias. La verdad que por lo menos, por mi parte, me distraen y me sacan un poco un pesito que siempre uno tiene. Bueno, muchas gracias, bueno, José. Que la pasen bien, ¿eh? Listo, igualmente, José. Chao, hasta luego. Gracias por llamar. Adri, pasamos. Dios mío, pero por favor. Por favor, Adriano. Damos el número de la radio, lo decís al número de la radio, por favor. El número de la radio es 02320-492-869. 492-869. Seguimos acá con Adriano. Para ver si alguien quiere llamar y hablar con Adriano. Chicos, yo me tengo que. Bueno, Adriano. Pero capaz que la gente quiere hablar con vos, Adriano. Chicos, disculpen, pero la grúa no se. Va, la grúa. Creo que es el chatarrero que se está llevando el coso ese. Pero, a ver, ¿cómo te lo digo? ¡Te lo digo así! ¡Hace mi auto! ¡Pero trágamelo! ¡Pero, hijo de pobre! Llévate esa porquería. hacer si me arrepiento cuando llega? El tiempo pasa y confundido voy, la vanidad voy dando vuelta en mi cabeza. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Seguimos acá en patas para arriba. Recién se acaba de ir Adriano, se encuentra corriendo. Menos mal, al chatarrero. Estaba full el chico. Bueno, tenemos una... a una personita especial. Muy especial. ¿Cómo te va, Charlie? Hola, Adri, ¿cómo estás? Gracias por lo personita. Nunca me habían dicho personita, Adri. Estás muy amoroso, sí. Estás muy amoroso hoy. Y pasa que me tomo unas copitas de más. Sí, me doy cuenta por tus ojos. Tenés como unos ojos así como rojitos. Sí. Y eso hace como que son más profundos. Son como... sí. Tienen como más profundidad. Sí, hablando de ojitos. Hablando de profundidad. ¿Me ves los ojitos chinos vos? No, ay, chino, no, nene. Vos tenés menos de chino que... no sé, que estaba la china zorrilla. El que estaba, sí. El que estaba recién me dijo que tenía los ojitos chinos. ¿Quién te dijo que tenías ojos chinos? Vos tenés unos bigotitos muy bonitos, porque además son muy varoniles, porque claro, acá Emi tiene los labios churrasqueros argentinos. Ya lo sabemos, eso es lo que... bueno, entonces, los bigotitos son un complemento. Realmente está muy bonito, Emi. Ahí está, gracias. Ahora sí me levantaste la autoestima. Sí, ¿cómo andás, mi amor? ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Charlie. Feliz cumpleaños. Nos vamos de putas hoy, ¿no? De putos, mejor dicho. Nos vamos de putas. De chongo. Ay, de chongo nos vamos hoy. Está full, estoy nana. Para la te cosa, tengo que contar algo. ¿Qué, mi amor? Me hice las uñas. Vine. ¡Ay, mira, me encanta! ¡Me encantan las uñas, chicos! Se hicieron las uñas, unas uñas espectaculares, son largas. ¿Cuánto centímetro tiene? ¿Como 5? No, tiene 1.5 metros más o menos. Me encanta, no, es espectacular, es espectacular. No, hoy nos vamos a festejar el cumpleaños juntos. Nos vamos juntos, ¿eh? ¿A dónde podemos ir? Vamos a por otro. Dale, vamos a por otro. Y no invitamos a los chicos, solo los invitamos. Llegó un mensaje de Mirta. Llamé a la radio y me cortaron. No llamo más, soy Mirta. No, Mirta, pará, ¿qué pasó? ¿Quién es Mirta? ¡Ah, Mirta, sí. La amiga de Har. Mirta, no, quiere... no te enojes, no sé qué pasó. Llamá de nuevo, por favor. Diego, ¿le cortaste? ¿Llamaste ahora, Mirta? Hola, nuevo, hola, Mirta. Mirta, no me escucha, Mirta. Hola, mandó mensaje. Mandó mensaje. Bueno, chicos, avisen. Bueno, no. Hola, Dami, ¿cómo estás? Hola, hoy, Charlie. Hoy está Pachuchito, ¿qué te pasa? Están todo apagado, ¿viste? Nada, el tiempo. Tengo que trabajar. Estoy cansado. Sí, sí, se nota así como en unos ojitos así. Vení, que te hago masajitos. ¿Te gusta? Ay, pero está todo duro, mi amor. Sí, estás no, duro, no, Charlie. Ahí no. Estás muy duro. Bueno. Alguien que ya se estuvo haciendo ejercicios. Me encanta, esto es todo así tablita, muy bonita. Bueno. Hola, Maru, ¿cómo estás? Hola, Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¡Ay! Me mató. ¿Qué pasó? Me mató. La hebilla, esa hebilla en forma de mariposa que tenés en el pelo. Me encanta, me fascina. Es una mariposa de verdad. ¿Dónde lo conseguiste? Es una mariposa de verdad. A ver, guarda. Es una polilla, es una polilla que tenía en el pelo. Ay, no, chicos, la otra. Esa que tiene así como unas alas enormes verdes. ¿No la ven, chicos? Me encanta. Lo verde es lo que la aplasté recién. Perdón. ¿Dónde compraste esa hebilla, Maru? La regalaron. Ay, me encanta, me fascina. Bueno, chicos, hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Bien? Ay, estás mal. Otro que está pachuchito. ¿Querés que te vaya a hacer mimo? Te pusiste celoso. ¿Querés mimita? ¿Quieres mimito? A ver, haceme pucherito otra vez, como recién. Sí. Haceme pucherito, a ver. ¿Cómo estás? Ay, pobrecito. Bueno, voy a tener que llamar a Bren, me parece. Ah, ¿no te conté? Estuve hablando con Bren, ¿no te conté? Sí, quedamos en salir a tomar algo juntos y vamos a chumetear de vos, seguro. Bueno, le mandamos un beso muy grande a Pren, que es mi nueva amiga. El tiempo es tirano, Charlie. Bueno, chicos, no me apuren. Si ustedes dejan entrar a cualquiera, porque yo tenía que venir en el bloque anterior. No sé por qué no tenemos que hacer. De verdad, hubiese apurado al anterior. Estúpido. ¿Qué tenemos para hoy, Charlie? Hoy tenemos dos consejos, pero en realidad no sé cuál quieren. Yo me quedo consejo para viajar solo o fiestas infantiles. Viajar solo. Ay, bueno, wow. Votación, somos re democráticos. Además, necesito agua. ¿Alguien no me puede traer agua? Sí, Charlie. Ay, gracias, mi amor. Es re poquito, Bueno, oh. Todos críticos son acá, ¿viste? No, bueno, está bien, perdónenme. Y pasa que con la figura que vino. Estoy susceptible ahora. Bueno. Se ponen celosos porque yo le hice masajes a Dami. No sean así. No crees que te haga masajes yo a Dami. Sí. Bueno, sí, pero igual, sí. Yo canto primero. Bueno, después te hago masajes y cosas. Vos sos todo blandito. Vos sos el único que toca de verdad. ¿Viste? Sí. Bueno. Es radio verdad. Esto es radio verdad. Dice, si su meta al viajar solo es ser sociable y engancharse con otros viajeros afines a usted, consulte nuestros prácticos consejos de recorrido. Claro, porque cuando uno viaja solo, por ejemplo, que no está totalmente solo, no tiene con quién garchotear y nada por el estilo, entonces uno cuando viaja quiere engancharse a alguien. ¿Qué mejor momento para engancharse? Por ejemplo, estás viajando en el 176, por ejemplo, entonces vos decís, hoy me engancho una minusa, hoy me engancho un chonguito, ¿o no? Pero sí, ni que te estuviera yendo de vacaciones o de viaje, en el 176 no te engancha ni un bagarto. Claro, trata de dormir. Chicos, usted porque nunca estuvieron desesperados. No sé si es lo que quiere decir. Habla de eso. Mira, punto número uno: cuando ustedes estén viajando y pueden engancharse a alguien, establezca un contacto visual y sonría. Esto puede sonar obvio, pero los turistas suelen parecer a menudo tensionados y ansiosos antes que relajados y cómodos. Una sonrisa es el mejor vehículo para hacer compañías y en algunos casos compañeros de viaje. O sea, algunos viajan en colectivo y otros viajan en sonrisa, básicamente. Nada, un chiste pelotudo. Debe ser medio complicado, ¿no? Entonces vos vas en el 176, por ejemplo, vas agarrándote del caño, ¿no? ¿Qué sé yo? Y de pronto ves un chongo. Vamos a ver. Adri, haceme de chongo. Dale. Entonces yo lo veo a él. Esto es radio, así que vamos a tener que contar. Yo lo veo a él, hago un contacto visual. O sea, lo empiezo a mirar. Le miro los ojos, bajo un poquito así el pecho. Bajo la pancita. Reviso por ahí. Bueno. ¿Qué miras tanto? Bueno, estamos actuando, Adrián. Además, porque hay tanto para ver. Ay, por favor. Entonces, hacemos un contacto visual. Uno de 10, por favor. Y una vez que miramos, volvemos otra vez a la vista. Practiquen, chicos, Maru. ¿Hasta dónde vas? A ver. Sí, míralo a Emi. Empezás mirando de arriba y bajás un poquito. Bajás. Ahora la pancita, ahora el bulto, muy bien. Ahora subís otra vez a los ojos. Subí a los ojos. Subí a los ojos, no me caes el chiste. Subí a los ojos. A los ojos, sí, deja, no, te quedas en el bulto, pero por favor, chicos, no, así son, así no, no se así, puede. Así no. Entonces, Adri, de nuevo, hago contacto visual con vos, te miro y ahora te sonríe. ¡Pará, chofer! ¡Basta! Cagás toda la asesina. Entonces sonreís. Entonces el otro automáticamente se va a sentir seducido, seguramente. Claro, se va a sentir, ¿o no? Sí. Muy bien, Dieguito, muy se bien. Se va a sentir con, penetrado con la mirada. ¿Hacemos contacto visual, Diego? Te quiere penetrar con la mirada. Bueno. Diego, últimamente, porque fíjate que Diego nunca hablamos de los labios de Diego, es verdad. ¿Nunca lo hicimos alguna vez? No. Nunca describimos tus labios, nunca te describimos a vos, Diego. Lo vamos a tener que hacer algún día, no sé si hoy, pero lo vamos a tener que hacer. Ay, tantas cosas tengo para decirte. Tantas cosas. Bueno, punto número 2. O sea, vos estás en el 176, ves al chico o al chongo que te gusta, o a la chica, la mirás, o a la chonga, claro. La mirás y luego sonreís. Con eso ya te la levantás. Punto número 2. Está fácil. Sea flexible. Aproveche las oportunidades. Eso es muy importante. Ser flexible es muy importante. Porque a veces cuando uno está todo contracturado, durito, y va a decir, no, no, todo duro. Igual se refiere a la forma de ser. O sea, no tiene nada que ver con el cuerpo. Se refiere así. Ah, sí, tienen razón, chicos. Porque dice, esté atento de tener todas las precauciones necesarias, pero que no sea tímido para hablar con extraños. Concurrir a reuniones públicas o aceptar una invitación para compartir una mesa de restaurante. Claro, ¿quién no ha ido, por ejemplo, a comer al Grillo, no? Está comiendo una hamburguesa toda grasosa y de pronto se acerca alguien de otra mesa y invita de alguna manera, te dice algo así, por ejemplo, dale, yo soy una chica que estoy, o un chico, es la misma. Bueno, estoy en el Grillo comiendo y vos sos un chongo que querés que te invite a tu mesa, ¿no? O sea, yo te invito a mi mesa. Estoy solita. ¿Qué se flaca? ¿Estás sola? Sí. En el Grillo. Ahí está full. Me encanta. Tiró el Grillo. Dieguito Marinelli está como así a full. Estamos en. Hola. Sí, estoy sola. ¿Por qué me lo preguntas? No, ve por la silla de al lado si la vas a usar. No, Adrián, no es así. Vos me tenés que invitar a tu mesa. Ay, me fui, perdón. Ay, chicos, no. Bueno, no importa. No le hagan caso a Adrián. Me encanta verlo porque se ríe de cualquier pelotudez que digamos. No le hagan caso. Si ustedes están así comiendo, por ejemplo, en el Grillo, en un restaurante o lo que sea, hay alguien que les guste, entonces se acerca y le dice, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Y querés venir a mesa? Automáticamente la chonga va a ir a su mesa. Pero queda mal. ¿Por qué hay que invitarla a tu mesa? ¿Querés un pedacito? Llegás y le decís, disculpa, ¿estás acompañada? ¿Entendés? ¿Me puedo sentar con vos? ¿Te invito a tomar algo? Yo creo que como están las cosas ahora, todos te dicen, no, querido. Sí, ay, chicos, claro. Por favor, ¿a dónde fuiste vos? Vayan a saber a dónde andan. Te invito a tomar algo, te agarran. Sí, me compré un paquete de pucho, trate una cerveza. Que yo... bueno, no, sí. Te recagan, boludo. ¿Sabes qué? Yo veo, estás sola, sí, cagaste por pelotudo. En 20 minutos te dejan en bola. Puro problema, me dio la mierda. Hoy, Damiancito está muy enojado. ¿Está enojado con ese tema? Ay, vamos a hacer un talk show, podemos hacer. Y la verdad que sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Vamos a hacer un talk show. Cambiamos música de talk show. Talk show es, por ejemplo, Amor y Moria. Así programas tipo. Si querés llorar, llora. Eso, por ejemplo, hoy tenemos, en el programa de hoy, tenemos dos padres que se odian. Una hija que odia al padre. Problemas pelotudos, digamos. Problemas de cotidiano. ¿Nunca viste un talk show, Dieguito? Le estoy hablando a Diego Marinelli, que me mira con cara diciendo de cuántos años tenés vos, que yo nunca vi. Poné música pelotuda. No te hagas el joven, que está bastante hecho mierda vos también, ¿eh? ¡Ah! Le mando un saludo muy muy grande a tu hermanita. Bueno, ya de todos vos. Estuvo haciendo cosas, tu hermanita. Que tuvo a Benjamín, se llama, ¿no? Le mandamos un beso muy grande a Benjamín y a tu hermana. La verdad que está muy bonita, transmitíselo. Está muy bonita la carita, muy linda. Lo que sí, vos estás hecho mierda. Parecés más grande que ella. Te juro. Vale, Diego, ¿cuánto años tiene Diego? ¿Tiene 30 y pico? Dieguito debe tener unos 30 años. No le pegue más a no, Diego. No, tiene 28, ¿no? ¿Tenés Diego? 28. Tiene 18 añitos, vamos. Oh, bueno, es un puber todavía, espera que tenga unos añitos más y vamos a ver. Bueno, un talk show, por ejemplo, se pone nervioso y se come las uñas. Un talk show, no importa, ¿sabes qué? Tenés, por ejemplo, ¿cómo se llama el uruguayo? Ese que tiene así todo negro, que se hace cosas. Rada. ¿Tenés a Rada? El negro Rada. Esa canción que dice, ¿cuál? ¿Por qué loco el negro Rada, loco? No me traigan flores. ¿Lo escuchaste, Adrián, ese tema? Dice... No, ese no, ese perejil. una cumbia. Bueno, no ese es el tema, pero está bueno. Ese es el que cuando yo me muera, na, na, na, na. Bueno, no importa. Está bien, me gusta. Vamos a jugar, chicos. ¿Sí? Vamos. A ver. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches, bienvenidas. Estoy Hablemos con Charlie. Gracias, muchas gracias. Sí, buenas noches. Bajame un poquito la música, señor director. ¿Qué tal? Bueno, ahora estamos acá en este canal, amigo. Estamos en canal Crónica TV. Bueno, y tenemos, hoy vamos a hablar de la vida. Vamos a hablar temas importantes de la vida. Tenemos, por ejemplo, por un lado, tenemos a Damián González. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Charlie. Bueno, le comentamos a Damián González. Bueno, ahora vamos a contar cuál es el problema. Y por otro lado, tenemos a Cristina Gutiérrez. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Charlie? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien. Pero no queda ahí nada más, ¿eh? También tenemos a Josecito Pereira. Tenemos a Josecito Pereira. ¿Cómo estás, Josecito? Hola, no quiero hablar, Josecito. Disculpame, me olvidé de decirte, Josecito es sordomudo. Ah, bueno, está bien, entonces... Yo... Vos vas a traducir. Exactamente. No, porque iba a ir para otro lado. No, pero la risa le sale, viste, no. Es un sordomudo medio extraño. Bueno, y también tenemos a José. Dale con José, que estoy terrible. Mando un beso a todos los que se llaman. Lo que pasa José. Es que está el dicho, viste, que está es José el que te la se fue, viste, bueno. Es verdad. Y por otro lado tenemos a Ricardito. Ricardito, ¿cómo estás? Ya sé. ¿Cómo está Ricardito? Y ustedes se preguntarán, nuestros oyentes, se deben preguntar quiénes son estas personas, ¿o no? Bueno, vamos a contarle. Bueno, por ejemplo, Damián González es el ex marido de Cristina Gutiérrez. Sí. Pero no queda ahí nomás, porque Damián la dejó a Cristina Gutiérrez por Ricardito. Resulta que Cristina Gutiérrez un día vino a la casa y se encontró a Damián con Ricardito en la cama, ¿o no es así? Pero eso no es todo. A ver, contanos, queremos saber. Bueno, yo tenía una relación con Ricardito. Sí. Vos también estabas saliendo con Ricardito, pero tu marido era Damián. Sí. Ay, señores, miren lo que es la vida es así. Yo no sabía nada. Bueno, y él era... Ahora vamos a hablar. Él era mi jardinero. Era tu jardinero. Yo lo veía... cortando el pasto y bueno, me gustaba. Y bueno, vos lo mirabas, ¿qué mientras, le mirabas a mientras, él, por ejemplo? El bulto. Y mientras yo tomaba mate. Ricardito con mi tiene buen bulto. A ver, Ricardo, ¿puede mostrar el bulto? ¿Puede mostrar a todos los televidentes? Fíjate. Sí. Es muy bulturo. Bulto importante. Y estábamos tomando mates con mi marido. Damián. Mi ex marido, perdón. Todo el marido. A ver, ¿por qué está diciendo? ¿Por qué Damián? A ver, ¿por qué Damián está haciendo estos gestos? Porque es una resentida, ¿me entendés? Porque ella decía... No, vos sos una resentida, ¿me entendés? Porque primero me guampeaste, ¿entendés? Y ahora estás resentida porque te saqué, ay, tu amante, ahora es el mío, te querés matar. Trolo. Ay, ¿qué dijiste? ¿Cómo? ¿Por qué? Ay, vos sos una trola. ¿Por qué vos le decís trolo a él? Porque sí, porque es un trolo. Me quitó Ricardo. Escuchame una cosa. Es un trolo. Pero yo era tu marido. Cristina, escúchame una cosa, ¿por qué estás más mal? ¿Porque Ricardo te dejó que era tu amante o que Damián que era tu marido? No, porque te dejó. por la culpa de ellos dos, sí. Mi otro amante, se enteró otro amante. Que yo salía con él y me dejó. A todo esto, Josecito, ¿qué tiene que ver el sordo mudo? ¿Por qué está en el programa de hoy? Él era mi otro amante. Ah, él era tu amante. Y escuchó. Pero era sordo mudo, me dijeron. Pero escucha un poquito. Ah, escucha un poquito. Dije, escuchó. Sí, escucha lo que le conviene. Bueno, que yo estaba en la pieza con Ricardo y con Damián. Ajá. Al mismo tiempo. Se enojó, no sé por qué. Se enojó. A ver, queremos que Ricardito nos diga. A ver, Ricardito, ¿vos estás enamorado de Cristina? A ver, traducilo, por favor, Damián. Sí, seguramente. Dice que es sordo mudo, no ciego, boluda, ¿entendés? ¿Cómo no te va a ver que estaba con nosotros? Así, mira que te voy a agarrar de la mesa, trolo. Ay, se están pegando, trolo. Señores, basta, no trolo se peguen. No se Salí. Se están pegando, basta. Ahí, Ricardo, mío. Así es la vida, señor director. Aquí, vamos a una pausa mientras se están peleando acá, se están tirando. Te voy a matar, Salí. Te dije que no me. Ricardo, defendeme. El decorado, no, por favor. No me lo monto más ninguno de los dos. Basta, por favor. No. Bueno, ¿cuándo me van a pagar? Porque yo... Date la vuelta y metétela en el... No, porque aquí no. Pero por favor, esto es un programa así. Yo tuve fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Lo que yo quise encontrar estaba tan sino aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No, no voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar. Aunque es el fin del amor, yo he visto el fin del disfraz. Yo quise el fin del dolor, pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe curso. No voy a esperar las caras que yo extraño. Voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta no es un poquito más que hacerte bien. Yo quise fin y había más. Yo quise más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Puse la línea final. Como lo amo, tu amor, para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro, salvos por nuestro batas para arriba. No, ¿qué estabas diciendo? De Elías Salgado. A ver, ¿qué quilombo hicieron en el estudio, boludo? Me voy un ratito y Charlie y ustedes hicieron quilombo. ¿Qué estuvieron haciendo acá? Estuvimos jugando un poquitito. La verdad que es re divertido. Vos te tendrías que tomar una vacación. Es verdad. No, sí, vacaciones. Sí. ¿Qué sí es eso de que Charlie va a ir con ustedes ahora a la noche? Sí, va a ir con nosotros, Charlie. Va a ir a bailar, vamos a ir a bailar. A festejar el cumpleaños de G. ¿Se van a levantar chongos? Mira vos. Bueno, estamos llegando al final del programa. Mirta dice que nos mandó un mensaje. Que llamó Mirta. Llamó al 492-869 y le cortaron. No sé, anda medio mal las líneas. Mirta, si querés llamar, llama ya. Ya, ahora. Ya. Nos estamos yendo. Así hablamos un ratito. Hablamos un ratito por teléfono. Y si no, bueno. Será el próximo. Hasta la semana que viene. El próximo. Pero no te enojes. Con nosotros no tenemos nada que ver. Ni Diego tampoco, que tiene el teléfono. Así que. Aunque la culpa la tendría que tener Diego. Le echamos la culpa a él, ya está. La culpa la tuvo Diego. La línea anda como el culo, ¿no? Vamos igual a decir la verdad. Pero la culpa la tiene Diego, ¿no? Bueno, estamos concluyendo Diego, amigo, el programa. Ya termina, ya está. Ya fue. Yo no estamos haciendo. Empezamos con los saluditos. ¿Quieren mandar saludos, chicos? Dale, empecemos por vos. No, yo un saludo para todos mis conocidos, para mis amigos, para mis amigas. La Peggy, bueno, y hoy nos veremos, hoy pachangueamos. Damián. Para toda mi familia, todos mis amigos, todos los que me conocen, un saludo muy, muy especial, como todos los viernes, ¿no? Para mi hija, que la amo con toda mi alma, y nadie más. Reidora. Una risita, por lo menos. ¿Te acuerdas que es sordomudo? Ah, sordo, sordo, no, cierto. Toma. Un saludo, Maru. Quiero mandarle un saludo a Maxi, que le dije que escuché la radio, que espero que esté escuchando la radio. Y bueno, que el lunes lo voy a ir a molestar en la escuela. ¿Quién es Maxi? ¡Juan, Juan! No metas. Yo le mando un saludo a todos los que están escuchando. Y a mi gorda, Abril, un besito. ¿Jar? ¿Vos? ¿O te dejo el último? Vos. Yo. Bueno. Yo para mi hija, que no lo está escuchando. pero se los mando igual porque llegan. Y acá está el libreto que faltaba. Y está bien, nada, no, no importa, cortame cuando mando saludos, está todo bien. No, no, ya fue, ahora no quiero mandarle a nadie. Bueno. Y les mando saludos a ustedes porque me voy, chao. Por último, a todos los oyentes. Bueno, claro, a todos los oyentes, obviamente, como todos los fines de semana. Gracias a José. Gracias a José por haber llamado. Exactamente. Espero que siga siendo nuestro oyente. Gracias, muchas gracias a José por llamar también. Y viva Perón. Y viva Perón, exactamente. Viva Perón. Yo le quiero mandar un saludo a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis sobrinos, mis sobrinas. ¿A Perón? A Marta, pero no. A Marta, Lalo, Sofi, que están escuchando la radio. Un beso muy grande a Georgie. A Mirta, que está siempre ahí pendiente, escuchando el programa de radio. Recién Marcelo nos mandó un mensaje. Gracias, chicos, por la buena onda. No, gracias a vos, Marce, también. Mandamos un beso muy grande a Marcelo y Nico, que estuvieron haciendo algo ahí al principio. No decimos sketch porque supuestamente el sketch no es parte del programa. Pero bueno, eso es un secreto entre nosotros, sí, y ustedes. Y nada, qué sé yo, nada. Fue un programa típico, no pudimos prepararlo mucho, pero bueno, espero que la hayan pasado tan bien como es lo que la hay. Pasamos nosotros. Como en la vida, es lo que nosotros, hay. Es verdad. Se quieren ir a la mierda, se van a salir hoy, ¿no? Con un poquito. Sí, vamos a salir de acá y... En la producción general estuvo el señor Diego Ugalde, en la operación técnica el señor Diego Marinelli, que hoy está menos cansado que la otra vez, pero hoy está medio malagondo, medio enojado. ¿Qué onda? Tiene cara artiva, loco de rati, policía, botón. Sí, es verdad. Manija. ¿Vos, amigo, querés mandar algún saludo? Yo sí, loco, a todos los chicos de la correccional 14, a lo del pabellón 4, a lo de la comisaría 25, loco. Lo que está privado de la libertad. A los que están privados de la libertad y a los milicos que son repiola, loco, que nos pasaban faso, digo, cigarro, todas esas cosas. No te hagas tanto el poronga que me enteré que vos eras un lavatapper de aquellos. Todo lo que vos quieras, loco, pero ¿en qué? ¿No te tuviste preso vos, Gil? No, gracias a Dios nunca, no tuve ningún problema. No, más vale si no te lo aguantás, si vos sos la mujer del barrio, o sea, la misma pata, ¿eh? No. ¿Eh? Loco, tomá, loco, a ver, dame la zapatilla, Gil. No, en vivo no, solo... Loco, dale, vamos para allá. Bueno, gente, intentamos hacer un programa de radio, no salió esto. Ya sé por qué quedaste preso. Chao. Por boludo. Es lo que hay. No te quedes inmóvil al borde del camino. No te salves. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sabios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana. Y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo. Y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil. Te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. Somos patas para arriba. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? Yeah.